se ve el debate de economistas, de panelistas, de opinólogos, de invitados. Se escucha asiduamente hablar de una corrida bancaria. Y la verdad que no existió corrida bancaria hasta ahora. Lo que hubo fue un golpe de mercado. Es decir, solamente aquellos que poseen grandes capitales pueden hacer lo que hicieron para desestabilizar al peso en contra, jugando con la moneda extranjera, a sabiendas de que todas las recomendaciones internacionales que llegaban decían que era peligroso sostener una inversión por mucho tiempo en la Argentina. Por lo tanto, ante el fracaso absoluto de la política económica, aunque no el fracaso para ellos que vinieron con un plan de negocios, pero sí para el conjunto del pueblo, y ante el abuso de creer que los votos del medio tiempo que los habían favorecido les permitían hacer cualquier cosa, pasaron de largo y se fueron al tarifazo. Pero antes hicieron algo que se lo venía pidiendo el Fondo Monetario antes de tocar el timbre del fondo, que era meter la mano a los jubilados. Ya había conversaciones cuando la francesa llegó a Buenos Aires, se entrevistó con el presidente argentino y dijo que estaban dispuestos a que Argentina volviera si necesitaba, como socio del fondo, a integrar un pedido en el momento que lo creyera oportuno. O sea, ella vino a abrir la puerta para otra vez vincularnos al endeudamiento, el gobierno escuchó, hizo algunos deberes y necesitaba algunas cosas que se produjeron. Necesitaba demostrar internacionalmente que pese a la reacción popular, con la represión incluida, el gobierno estaba dispuesto a hacer los deberes. Aquello fue un aviso para lo que después iba a venir. ¿Y qué le pasa ahora a Cambiemos? Que están ya sabiendo que se descubrió el fracaso del proyecto económico hacia la sociedad, hay que ver cómo salvan la parte política. Y en función de esto, en el día de ayer, se produjeron varias situaciones que, si ustedes me permiten, se las voy a enumerar. La primera, por supuesto, fue que todos los enviados que tiene el país negociando con el Fondo Monetario Internacional, empezando por el ministro de Hacienda, dijeran, sonrientes, que estaban avanzando en las negociaciones. Bueno, ¿quién es este equipo? Nicolás Dujovne, el ministro de Hacienda, que se especializa en la parte financiera y que ha trabajado en el Citibank, en el Banco de Galicia y en el Banco Patagonia, además de haber sido consultor del Banco Mundial. Santiago Bausil, secretario de Finanzas del país, antes tuvo cargos directivos en la JP Morgan, en la JP Morgan, en el Deutsche Bank y en Latin American. ¿Qué es esto? La empresa de capital que maneja fondos de inversión. Luciano Lach, vicepresidente del Banco Central, doctor en historia de la Universidad de Harvard, fue profesor universitario en la Universidad de Itela. Su principal área de investigación es la historia de la economía argentina. Guido Sandlers, jefe de asesores del ministro de Hacienda, lleva adelante la coordinación de los colaboradores de la cartera y antes había sido secretario de Finanzas del gobierno de María Eugenia Vidal. Ariel Sigal, jefe de gabinete del Ministerio de Hacienda, antes de llevar a la función pública, tuvo cargos en distintas empresas financieras y, por supuesto, también viene de la banca Morgan y del Deutsche Bank. Sebastián Galiani, secretario de Política Económica, fue uno de los principales impulsores de la reforma tributaria que se hizo a fines del año pasado. También viene de la empresa privada. Rodrigo Peña, secretario de Hacienda, asumió en el año 2016 como secretario de Hacienda. Antes de entrar al ministerio, trabajó en entidades bancarias y en empresas del sector privado. Estos muchachos son los que llevan adelante el nuevo endeudamiento de la Argentina. Bien, si me permiten, como les decía, voy a enumerar lo que está haciendo el gobierno para evitar pagar el costo político. Lo primero que hizo fue convocar ayer a un almuerzo a gobernadores peronistas para tratar de que esos gobernadores peronistas persuadan a sus diputados y a sus senadores de que sean más benévolos. Los diputados ya votaron, le dieron media sanción a la ley que controla las tarifas, y ahora viene, si los diputados la transforman o no, si los senadores la transforman no en ley, la media sanción de diputados. Entonces, quieren operar para que eso no ocurra. ¿Por qué? Porque si el Senado transforma en ley lo que aprobó diputados, como el presidente dijo que lo iba a vetar, sabe Macri, sabe el gobierno que inmediatamente al veto sale la gente a la calle. Y entonces paga un alto costo político. Ayer ninguno de los gobernadores peronistas hizo declaraciones. El que habló queriendo hacer ver que tenían el apoyo de los gobernadores fue Frigerio. Y en realidad lo que le dijeron los gobernadores fue: la obra pública va a seguir, pero ahora ustedes tienen que poner el 30% de la recaudación provincial porque nosotros no podemos cumplir con lo que le habíamos prometido. Así que, por favor, facilítenos la vida, no metan atrás las tarifas, porque si no tampoco van a poder recaudar plata, porque ustedes saben que en las tarifas va una parte de impuestos provinciales. La otra medida se daba en simultáneo con la presencia de Duhovne en el Tesoro norteamericano y un comunicado de prensa de la Secretaría de Prensa de los Estados Unidos diciendo el loco Trump que Macri estaba en el camino correcto de la economía que iba a favorecer al pueblo argentino. En otras palabras, la tercera cuestión la dio Triaca. Dijo Triaca ayer que en septiembre se van a revisar todas las paritarias y que el 75-70% de las paritarias ya se cerraron, las que él lo obligó a poner un 15%, ayer cerró la UON con el 18%, y entonces decía que en septiembre se van a revisar. Claro, porque ya no pueden seguir diciendo que la inflación va a ser del 15% cuando en el propio Fondo Monetario tuvieron que ir a aceptar que va a estar entre el 25% y el 30%. La cuarta medida que se tomó, repito, son todas medidas políticas que no resuelven la economía. La cuarta medida que se tomó fue que saben ellos que tienen un vencimiento el día martes de 674 mil millones de pesos, 30 mil millones de dólares, y que puede haber otra vez un desajuste del peso argentino si no renuevan esas letras. Por lo tanto, ayer salieron a hacer algo insólito. Ubicaron 1.500 millones para comprar el Banco Central letras, el gobierno, letras del Banco Central y del propio gobierno, porque en el mercado secundario las tasas de la LEVAC se habían ido al 50%, y entonces lograron bajarla al 40 y pico, o sea que ya está arriba de la tasa que ofrecieron, como para demostrar que hay interés en tener los papeles argentinos para que no se le disparen al dólar el día martes. La otra medida fue la aparición de un triste personaje, Domingo Felipe Cavallo, en el Banco Central de la República Argentina para ir a verlo a su ex empleado Stusenegger, en una fotografía donde está buscando empleo Caballo y donde en el medio de la crisis vuelve a aparecer este hombre, que después le voy a contar un poco la historia, que arrancó con los gobiernos militares y que también en la democracia lamentablemente fue utilizado por los gobiernos que votó la gente. El otro punto es lo que dijo Rattazzi, el presidente de Fiat. Hay que dolarizar la economía, lo mismo que decía Caballo en época de Menem. El dólar tiene que estar, decía Rattazzi, a 26 pesos. Se imagina que usted no tiene acumulado el dólar para beneficiarse en 26 pesos, yo sí. La otra medida que se tomó, todas políticas, repito, fue que en un momento determinado aparecieron mostrándole al país el apoyo empresario, como si el apoyo empresario le hiciera un favor, o si la aparición de Caballo le hiciera un favor político. O sea, incluso se equivocaron en eso, aunque yo creo que Caballo fue por las de él buscando trabajo, ¿no? El otro tema fue que la CGT, que criticó el regreso al fondo, no ofreció medidas, sino que ofreció diálogo, pidió un diálogo. Lo cual también dejó prime, porque si la CGT hubiera dicho nos vamos a un paro, la situación era otra. De manera que estamos parados frente a que el gobierno quiere ver cómo negocia el costo político, no quiere pagar el costo político, pero por las dudas, otro de los puntos, ayer hubo una reunión de seguridad entre Patricia Bullrich, el ministro de Seguridad Cristian Ritondo de la provincia, para evaluar un plan de contingencia si el Senado transforma en ley lo de las tarifas y si Macri lo veta, porque saben que la gente va a salir a la calle. Y entonces allí hay que hacer un análisis muy finito, porque a lo mejor necesitan mostrarle al fondo que están de acuerdo en aplicar las recetas que le piden al fondo, aún si es necesario reprimiendo. No es la primera vez que la Argentina hacen los deberes para afuera de esta manera. Así que todo lo que ha pasado hasta el momento, incluyendo los periodistas oficialistas que ahora parecen darse vuelta en el aire porque ven que esto estalla, todo está centrado en tratar de que no se destroce políticamente este rotundo fracaso que han tenido ante sus votantes y ante los que no lo votaron con las medidas que han tomado, que en la mesa chica es lo que vinieron a hacer, pero para el país o para el mundo dijeron otra cosa y por lo tanto hacia la mayoría han fracasado. Ahora, en la mesa chica el plan de negocios se está cumpliendo, porque el golpe de mercado lo hicieron los que tienen dinero. Y si buscan la lista, claro que no la van a dar, si buscan la lista de los que compraron moneda norteamericana, se van a encontrar con la sorpresa de cuántos amigos del gobierno hay. Así que estas circunstancias nos retrotraen a tiempos pasados, de los cuales ya conocemos todas las consecuencias, porque cuando uno aplica la misma receta saca el mismo resultado. En abril del año 2012, el Fondo Monetario Internacional decía lo siguiente, 2012, el FMI advierte sobre el riesgo de que se viva más de lo esperado. ¿Escucharon esto? Se lo repito por las dudas. El FMI advierte sobre el riesgo de que se viva más de lo esperado. O sea, que la gente no se muera a una edad de 60 años y viva un poco más por el sistema jubilatorio. Y después decía, llamó por ello a aumentar la edad de la jubilación para evitar los desbordes financieros. El Fondo Monetario Internacional recomendó aumentar la edad de la jubilación de manera automática de acuerdo con la extensión de la esperanza de vida y advirtió sobre el riesgo de que la gente viva más de lo esperado. Esperado por ellos, porque ellos quieren que la gente se muera pronto. El riesgo ligado a la longevidad es un tema que exige más atención y ha sido subestimado. Una reforma esencial es permitir que la edad de jubilación aumente a la par que la longevidad esperada, afirmaba el informe titulado El impacto financiero del riesgo de la longevidad, presentado el 11 de abril del año 2012, y que vale la pena recordar. Eric Oppers, coordinador de estudios del FMI, subrayó que las medidas eficaces de control de estos gastos tardan años en dar frutos, por lo que es importante actuar con antelación para evitar unos costos adicionales, decenas de miles de millones de dólares que se van a ir porque la gente va a vivir más. Reconoció además las dificultades políticas que implica para cualquier gobierno aumentar la edad de jubilación y señaló que por eso es una solución seria aplicar una regla automática que haga el ajuste a medida que se eleva la esperanza de vida. A la vez, para neutralizar los efectos financieros del riesgo de longevidad, también habría que aumentar las contribuciones de los planes de jubilación con recortes de las prestaciones futuras. O sea, más retenciones y menos sueldo para los que se jubilan. El año 2012, el fondo considera apropiado que los estados compartan el riesgo con los organizadores de los planes de pensiones de edad privada y promuevan organizaciones con crecimiento de mercado para transferencia de estos riesgos, o sea, las AFJP. Si el promedio de vida aumentara para el 2050, 3 años más de lo previsto, hoy los costos de envejecimiento aumentarían un 50%, señala el trabajo que forma parte del informe de estabilidad financiera global del Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, y seguía, ¿no? Ustedes se dieron cuenta que después se fueron tomando esa medida en Argentina, ¿no es cierto? Es decir, este gobierno desde que llegó fue tomando algunas cosas que ya las había pedido con anticipación el fondo, porque sabían que iban a terminar en el fondo. El tema no es solamente esto, sino cómo se dan vuelta en el aire aquellos que deben representar la voluntad popular en el Congreso. ¿Cómo cambian los que deben controlar las cosas? Y por lo tanto, le voy a nombrar lo de una señora que tuvo masivo apoyo en la ciudad de Buenos Aires, que los porteños votaron casi a mano alzada. Vamos a hablar de Carrió. A contramano de lo que decía Carrió antes o a contramano de lo que dice ahora. En el año 2002, cuando yo le leí aquello del Fondo Monetario, dijo: repudiar y declarar persona no grata a los miembros de la misión técnica del Fondo Monetario Internacional en la Argentina por atentar contra la soberanía jurídica institucional del Estado Nacional, dice el proyecto de declaración que lleva la firma de Lisa Carrió, aunque ahora vuelve a estar en el centro de la escena política el rechazo de la diputada al Fondo Monetario Internacional. No es actual, sino que es del 11 de abril del año 2002. ¿Y ahora está de acuerdo, Carrió? ¿Piensa como Duhovne que hay un Fondo Monetario bueno y un Fondo Monetario malo? El malo es el anterior y el bueno es este. Por eso, nadie le va a resolver al pueblo lo que el pueblo no quiera resolver por sí mismo. Y es muy importante que cada uno de los que escuche y cada uno de los que vive en la Argentina tomen conciencia que los que nos están metiendo en una deuda de 100 años, que los que nos están metiendo otra vez en el Fondo Monetario, que los que nos van a hacer perder fuentes de trabajo, jubilaciones, etcétera, etcétera, se van, pero el desastre queda. Por eso vuelven los mismos fantasmas. Vuelven las fotografías del viaje de funcionarios al fondo y vuelve la figura de Domingo Felipe Cavallo uno de los principales endeudadores de la República. El pueblo, y solo el pueblo, tiene la palabra. Nacional argentino surgió ante la necesidad de tener una canción patriótica. En el año 1812, el triunvirato pidió una marcha patriótica y unos meses después, en 1813, se reunió una asamblea soberana que encargó la creación de esta canción y le solicitó la letra al abogado Vicente López y Planes y posteriormente la música a un empresario teatral catalán llamado Blas Parera. En cuanto a la música, el Poder Ejecutivo aceptó oficialmente la versión de Juan Pedro Esnaola el 25 de septiembre de 1928. La versión del músico Esnaola fue editada con un arreglo de la música de Alfredo Blas Parera en el año 1860. En cuanto a la letra, el 30 de marzo de 1900 se sancionó un decreto para que en las festividades oficiales y públicas, así como en los colegios y escuelas del Estado, solo se canta en la primera y la última cuarteta y el coro de la canción sancionada por la Asamblea General el 11 de mayo de 1813. La versión original del himno dura 20 minutos y fue abreviado a 3 minutos 30 segundos. Durante mucho tiempo hubo debates alrededor de la letra y música de la marcha patriótica y recién el 24 de abril de 44, en decreto 10.302, puso fin a las disputas acerca de sus versos, ritmo y armonía, quedando así establecida la letra oficial del himno argentino. Allí se establece como letra el texto de la canción compuesta por el diputado Vicente López y Planes, sancionada por la Asamblea Constituyente el 11 de mayo de 1813 y comunicado un día después por el triunvirato al gobernador intendente de la provincia. Muy feliz día del himno nacional argentino. Cantemos siempre sus notas con alegría y patriotismo y cantemos la letra con devoción. No lo tararíemos como hacen en las canchas de fútbol con un oh, que no quiere decir nada. Cantemos la letra de nuestro himno. Feliz día del himno. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Otra de las cosas que se instalan y no son ciertas es que la Argentina es un país pobre. Miren, no hay país más rico en el globo que el nuestro. Está empobrecido, pero no hay país más rico que el nuestro. Y además, fíjense cómo será de rico que venimos pagando desde Rivadavia a la fecha intereses más intereses de endeudamiento. Si no fuéramos ricos, sería imposible pagar la cantidad de miles de millones en la moneda que usted quiera que se ha pagado a lo largo de la historia. Y aquí aparecen personajes que le han hecho un daño tremendo a la historia argentina, a la economía, a la política, y que este gobierno totalmente sin brújula política no sabe ni siquiera cómo manejarlo. Cuando se presentó ayer en el Banco Central Domingo Felipe Cavallo, que nació en San Francisco, en Córdoba, el 21 de julio de 1946, era como una vieja película que rápidamente venía a la mente de aquellos que vimos todo su desarrollo histórico y que supimos, con los muertos que se retiró el último gobierno radical de la Alianza, gobierno que hoy comparte una nueva coalición con el PRO, dejando muertos, un país fundido y otra vez el peronismo teniendo que hacerse cargo de la crisis que habían desatado. Cavallo, en 1968... se licenció en Economía, es contador público. En el 70 se doctoró en la Universidad de Córdoba, como doctor en Economía, pero también, para no ser menos, tiene un doctorado en la Universidad de Harvard. De 1969 a 1970, durante la Revolución Argentina, o sea, contra con una dictadura, tiene su primer cargo público como secretario de Desarrollo en la provincia de Córdoba. Del 71 al 72 fue director del Banco de Córdoba. Del 72 al 73 vicepresidente del mismo banco. Después vinieron las elecciones, vino el gobierno democrático, y hasta que apareció un nuevo golpe, en el 76, él no tenía figuración, y en 1981, con el proceso militar, subsecretario del Interior. Así que estamos ante un personaje que ha tenido en 1982 la presidencia del Banco Central, en 1987 diputado nacional porque puso la Fundación Mediterránea, de la que es presidente honorario, en Córdoba, $1,000,000 para De la Sota en la campaña y compró la Diputación Nacional. En 1989 fue ministro de Relaciones Exteriores del gobierno que llegó con los votos populares de Carlos Saúl Menem. Del 91 al 96 fue ministro de Economía. En el 97 renunció, ya, o mejor dicho, no tenía más funciones en el Ejecutivo, y se presentó por Acción por la República, el partido de López Murphy, como candidato a diputado y salió electo por la ciudad de Buenos Aires. Lo mismo que votaron ampliamente a Carrió, votaron a Domingo Felipe Cavallo. Fue ministro de Economía desde la Rúa y terminó en el 2001 con muertos, estado de sitio y corralito. Tiene tres hijos, Eduardo, Alberto y Sonia, y sigue casado con su esposa, Sonia Albrazán. Y entonces, cuando busca otra vez trabajo, cuando se muestra en los medios de comunicación del Grupo Clarín, cuando aparece sacándose una fotografía en el Banco Central, cuando hace circular la versión que estaba siendo consultado por Macri, y con el regreso al Fondo Monetario Internacional, es como que las brujas no terminan de morirse, se suben a la escoba y vuelven otra vez a deambular en el firmamento nuestro. Domingo Felipe Cavallo, Luis Machinea, que también apareció por los medios, el ahora endeudador Caputo, Stoltenegger, uno de los que fue responsable cuando Cavallo era ministro de Economía de la desaparición del megacanje, el blindaje y las joyas de la abuela que había vendido Menem cuando desaparecieron $200,000,000,000, son los que quieren volver y los que están. Es una fotografía vieja, en blanco y negro, ya la vimos los que peinamos cana. Por lo tanto, el regreso a esta historia nos va a dar idénticos resultados, con una diferencia, que el pueblo parece estar anestesiado o dormido, porque han sido tantas las palizas al sufriente pueblo argentino, que los caballos que andan sueltos han dejado un 30% de pobres en uno de los países más ricos de la tierra. Es mentira que somos pobres, somos muy ricos, por eso desde Rivadavia a la fecha, a excepción del gobierno de Perón, nos han hecho pagar intereses sobre intereses y más intereses. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Enrique, ¿se completó la fecha? En realidad no se completó porque River no pudo jugar por el tema del temporal. Así que el partido pasó para el día de hoy, después le voy a estar contando, frente a Estudiantes de La Plata. El que sí jugó fue Vélez en el día de ayer, ganó con tanto de Mauro Zárate por 1-0, está engordando su promedio el equipo de Liniers porque... Perdóname, ¿y ahora Colón ya quedó fuera de los sudamericanos, tiene chance? No, yo le cuento ahora cómo está la tabla. Está Colón, está con 38 unidades, puede llegar a 41, que es la línea donde está Defensa y Justicia. Es decir, no ha quedado el. ¿Puede entrar a los sudamericanos? Sí, o no? Sí. Si le gana... Tiene que jugar a ganar a muerte con Racing. Exactamente. Pero van a jugar el lunes. Pero, o sea, Racing va a jugar con los resultados sí, conocidos. Sí, van a jugar el lunes, siempre y cuando el partido de River se dispute hoy. Si el partido de River no se disputa, se van a jugar los encuentros que no tienen ninguna importancia, que no... ¿Qué partido decís vos? El partido de River. Si el partido de River hoy no se juega, los partidos que clasifican a las copas de los equipos que están... No, pero dicen que no va a llover más, así que bueno, creo, está bien. Creo que se jugará, ¿no? Sí. Ahora, ¿por qué lo suspendieron ayer a River si se jugó un partido de la primera B sin ningún problema en una cancha que debe estar en peores condiciones que la de River? Lo que pasa es que el presagio que había de tormentas eléctricas y demás era muy riesgoso. Yo no sé qué partido se jugó. El partido de Guayurquiza con Estudiantes de Caseros. Ese partido en una cancha que deben haber jugado al waterpolo, no al... Estaba bastante... Y, sin embargo, la han mejorado mucho la cancha de Gestalt, la universidad, que habitualmente concurro. En definitiva, entonces Colón tiene chance todavía. Todavía tiene chance, no queda de eliminado. ¿Y Unión? Y Unión también porque tiene 40. Pobre Racing, pobre Independiente. Sí. Y Huracán va a jugar a las 11 de la mañana con Boca. Bueno, ayer tuvo entrenamiento, ¿no? Sí, desafortunadas declaraciones, Holland, ¿no? No le falta razón a Holland. El técnico de Independiente dijo que a él le preocupaba la actuación de Boca frente a Huracán, como a Boca le preocupa la actuación de Palmeiras frente a Junior de Barranquilla. Yo creo que Boca, si pone los suplentes de Boca pueden ser el equipo profesional de cualquier liga del mundo. Seguro. Por lo tanto, a mí no me parece. Al contrario, yo creo que los suplentes se van a esmerar para ganarse un lugar en la titularidad. De todas maneras, resulta gracioso escuchar a los jugadores de Boca, a los dirigentes de Boca, porque me parece que tienen mala memoria. Yo recuerdo que en el año 91, Boca y Oriente Petrolero jugaron en la Bombonera, empataron 0-0, arreglaron el resultado, esto está absolutamente comprobado y basta con consultar a los periodistas que estuvieron ese día en la cancha, y River se quedó afuera de la Copa Libertadores. O sea, ¿por qué no podría pasar? O sea, no debería pasar, pero tranquilamente puede pasar, y Boca no debería decir nada porque ya Boca fue protagonista de ese episodio en el año 91, dejando a River afuera en un partido arreglado con Oriente Petrolero. Bueno, pero que Holland diga que no, Boca eso está no va muy a mal. Contra Huracanes. Eso es muy desafortunado. Me parece que hay una apertura. Repito, los suplentes de Boca tienen la gran chance de mostrarse y de ganarse la titularidad. No, además, Miguel, las declaraciones de Holland son muy desafortunadas porque es abrir el paraguas antes de tiempo. Es decir, si Independiente pierde y no clasifica, le vamos a echar la culpa a Boca. Creo que no. Independiente pierde porque hubo un montón de partidos en el campeonato que el técnico no supo resolverlo. El otro día mismo, con Gimnasia, no supo cerrar el partido. Entonces, no echemos. Ya hay algo que cansa en el fútbol argentino, Miguel. Es la eterna y constante manera de llorar. Somos un fútbol de llorones. Hay que terminar con eso. O sea que mientras los dos de Santa Fe buscan clasificar la Copa Sudamericana, el que viene calladito y que casi no tiene contra es Talleres, que juega con Olimpo, ¿no? Exacto, y si gana, clasifica. Y al director técnico de Independiente lo que pasa es que le gusta hacer ola. Claro, exacto, todo lo que tenga. Pero fue muy desafortunado. Yo hubiera hablado de cómo va a plantear el partido mañana en lugar de decir esto, que es, para mí en lo particular, es una apertura de paraguas por si se le viene la tormenta. El deporte nacional argentino, la culpa la tuvo el otro. Exacto. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola, buenos días. El Palau Clubelier. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? No me acosté para escucharlo a usted. ¿Cómo anda usted? Ando que ya demasiado. Estamos como queremos ahora. Somos acreedores, como el tiempo de Juancito. Haga una payada con el fondo, ¿eh? ¿Eh? Con Juan Domingo Acreedores. Todo era beneficio. Más con el tío Mauricio somos los más mangueadores. Es un gobierno de horrores, nadie lo puede dudar, más nadie lo va a votar, porque nos engañaron tanto Macañalo que el pueblo lo debe echar. ¿Te gustó? No, haga otra. Hago otra improvisación, la red se me lo ha pedido, por eso que he decidido, yo vuelco mi inspiración, Yo hablo de esta manera, en forma tan repentina, se encuentra muy arruinada nuestra patria argentina. Por eso, en forma potente, con la improvisación, hace falta Juan Perón, que era un digno presidente. ¿Le gustó? Ahora sí. Bueno, gracias, Renzi. A ver si el amigo Carbón un día lo voy a dejar en mi dirección, así venimos a churrasquear acá a tomar un buen vino, un buen asado. Eso es usted, humano, si puede. Eso es lo natural, y que es también lo científico. Hola. Bueno, entonces debe haber una tercera posición, que es la que concibe el justicialismo, donde el hombre, en una comunidad que se realiza, pueda también realizarse él como ente humano. Esa es la verdadera concepción justicialista, que hace 25 años lanzamos nosotros en forma de una tercera posición, que cayó aparentemente en el vacío. Pero transcurridos esos 25 años, las dos terceras partes de los habitantes del mundo y sus comunidades están pujando por colocarse en esa tercera posición, tan distante de uno como del otro de los imperialismos. ¿Quién está? Hola Fabrici, buen día. Miguel Ángel, dame los 3 minutos que ayer no pude entrar. Mira, el día 7 a la noche por la televisión pública pasaron un hermoso programa tan didáctico y esclarecedor sobre la guerra de Malvinas con Nicolás, de un apellido ruso, que por eso lo criticaron. ¿Qué Nicolás? ¿Casanseu? No, de un otro apellido ruso, y hablaba de los héroes de la guerra, no de la desmalvinización, de cómo los jóvenes salían primero para, se entregaban ellos, que no fueran los que tuvieran hijos y esas cosas. Bueno, muy esclarecedor. Mirá, muchas cosas. Antes de ayer entregaron el premio de la crítica a José Emilio, Gastón es uno de sus nombres, pero es Burucua, B de bueno, U de unión, R de Raúl, U de unión, C de casa, U acentuado, A. Y me lo dedicó a una lectora excepcional, el homenaje de, bueno, pero en el mismo día, eso fue en la Alfonsina Storni, en la José Hernández estaban presentando nada menos que Jairo y Baglietto, un coterráneo, hijo de ferroviario como yo, Jairo también. Entonces me siento adelante por mi hipoacusia, pero hablé con los organizadores, no había forma de... Cantaban los poetas, no se rinden jamás, y la sala José Hernández los ovacionaban, los poetas no se rinden jamás. Y me encontré, me encontré con una joyita, CGT, órgano oficial de la Confederación General del Trabajo. Raimundo Ongaro y Ricardo de Luca, Paseo Colón 731, Buenos Aires, 1 de mayo de 1968, precio 50 pesos. Mensaje a los trabajadores y al pueblo argentino. Lo primero que pensé que era de ahora, no, del 68. También los ciento y pico de años de la imprenta del sindicato de los gráficos. Como te dije, llevé antes de anoche las 14 entradas para regalar. Ayer hablé con Carbone por línea privada a ver si se los habían dado, porque termina el lunes la feria, así que espero que nos comuniquemos el lunes. Bueno, ahora vamos a ver, Diego, ¿tenés las entradas? Y las tengo aquí. Bueno, entonces vamos a disponer, a ver, con alguna pregunta, los que contesten alguna pregunta, para que vayan a retirar las entradas en la portería de la radio, ¿sí? Así que ahora dentro de un ratito lo hacemos. Te agradezco. Un beso grande para todos, ¿eh? está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 15 grados 4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Aparentemente no va a haber más lluvias. Lamentablemente el temporal ha causado muertos y daños, sobre todo en la Mesopotamia. Las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Misiones y demás son las que más han sufrido el embate del temporal, y también hubo sudestado. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Carbone. Fidel Adolfo Pintos, conocido como Fidel Pintos, actor, compositor y letrista, nació en Buenos Aires el 28 de agosto de 1905. Falleció el 11 de mayo del 74. Se crió en el Bajo Belgrano, zona de estudio y casitas bajas, y a los 14 años ingresó como cadete en el Banco Holandés. En el 33 comenzó a hacer teatro y debutó en el grupo experimental que dirigía Domingo Zapelli. A fines de la década presentaba orquestas y cantores solistas en distintos espectáculos donde glosaba los tangos que luego eran interpretados. Esta actividad le permitió conocer a los hermanos Rubinstein, con quien haría una firme amistad y fue considerado su hombre de confianza. Lo emplearon en la Academia de los Rubinstein, la Academia Argentina de Intérpretes, PADI, en la calle Callao 420, casi esquina Corrientes, y allí eran profesores Osvaldo Pugliese, Mariano Mores y Domingo Zapelli, entre otros. Como autor, escribió los tangos Te vi partir en 1937, que se lo grabó Hugo del Carril, y también Vamos Corazón con José Guillandú y letra de Carlos Barr, que registró Osvaldo Pugliese con Roberto Ray. Debutó en el Teatro Maipo en el 45 y su carrera no tuvo descanso. En el 47 filmó Novio, Marido y Amante junto a Susana Campos y Enrique Serrano. Después, con Alberto Castillo y Virginia Luque, Un tropezón cualquiera da en la vida, y actuó en un total de 34 películas. En Radio El Mundo estuvo en el popular ciclo El Mundo al Revés con Carlito Ginés. En Radio Splendid fue convocado por Manuel Meaños para participar en un programa donde le creó un personaje, Monsieur Canesú, que tuvo una gran repercusión. Esto era en los años 50. En los 60 era una figura importante de la escena de Buenos Aires, pero su consagración definitiva fue en la televisión, haciendo un personaje muy especial y muy porteño, que hablaba de una forma confusa, incomprensible, sin sentido, que se define como lo bautizó Discépolo, Sanata. Impuso su estilo junto a los más grandes cómicos de su tiempo en la peluquería de Don Mateo. Después trabajó en Operación Jajá y Polémica en el bar de los hermanos Hugo y Gerardo Sofovich, y escribió numerosos tangos. Con estas breves líneas queremos expresar nuestro sencillo homenaje a un arquetipo de artista porteño que nos hizo disfrutar tanto con su talento y sana comicidad. Y en Polémica en el bar era donde él desarrollaba ese talento de hablar sin decir nada, y así lo presentaba el general Perón en Polémica en el bar. De paritarias y de todas esas cosas, la necesidad de hacerlas. Bueno, yo aquí podría decir como Fidel Castro, como Fidel Pinto: lo inventé yo. ¿Y usted, Fidel, qué opina de estos 5 puntos del doctor Cámpora? Bueno, yo la verdad que hice 10. ¿Cómo? ¿Usted hizo 10? 10 puntos, y lo llamé inmediatamente al doctor Cámpora y le dije: venita enseguida. Y enseguida estaba en casa. Entonces digo: acá tengo los 10 puntos, fíjese. Y me dice don Héctor: no, vamos a hacer 5 puntos nada más, porque las Fuerzas Armadas han hecho 5 puntos, y en esa forma nosotros logramos empatar, ¿me entiende? Logramos empatar con los 5 puntos. Ahora, desde luego, después del 25, sí, podemos hacer un punto más un golcito más y entonces ya desempata. Y entonces desempatamos. Eso. Pero tengan cuidado y no lo contraten a Perico Pérez y en una de esas les ataje el penal, ¿eh? O también existe la posibilidad de que quieran seguir empatados, ¿verdad? ¿Y quién lo patea? Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, porque si no, nos va a llevar mucho tiempo para poder entregar las 14 entradas que tenemos para que usted vaya gratis a la Feria del Libro. El lunes cierra. El lunes, el último día. Los que quieran tener la opción, que nos escriban, los primeros 14 correos electrónicos que recibamos con sus datos nos van a permitir entonces que nos conectemos con ustedes para decirles dónde retiran estas tarjetas en la portería de la radio, que van a estar a nombre de las personas que nos escriban. Me parece que es mejor, Diego, así, porque así no nos lleva tanto tiempo las dos horas que nos quedan, ¿no? Porque además, si les damos una pregunta electrónico para que usted escriba, simplemente ponen: quiero ir a la Feria del Libro. Y abajo su dato, su correo, por supuesto, al recibirlo ya lo tenemos. Le contestamos por la misma vía dónde tiene que retirarlo si usted está dentro de los 14 primeros correos que se reciban a partir de este momento. Usted tiene que escribir a este correo. Recordémosle que los jubilados no pagan, por lo tanto, con una entrada puede ir un acompañante si usted es jubilado. Claro, también. Bueno, este es el correo. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Bueno, repetimos entonces el correo para que usted lo anote. Ahí nos escriben los primeros 14 que digan, ponen arriba Feria del Libro, asunto Feria del Libro, y abajo simplemente sus datos para saber, digamos, que quiere ir, y en la portería de la radio usted, a nombre suyo, va a poder retirar la tarjeta a partir del día de hoy mismo, cuando nosotros le contestemos que usted está dentro de las 14 personas, porque no tenemos nada más que esa cantidad, que ha querido participar. Repetir el correo, por favor. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Bueno, me parece más práctico. Yo sé que alguna gente a lo mejor no maneja las redes sociales y demás y se estará quejando, pero no nos da, porque si no tendríamos por teléfono que estar todo el tiempo preguntándole alguna cosa para que conteste bien y darle la posibilidad de que viaje, que vaya a ver la Feria del Libro. Diego, ¿qué tenemos para seguir? De golpe le damos una pregunta y nos encontramos con le damos tres opciones y que ninguno acierte. Que eso también sería probable. Vamos a recordar a un grande del tango, a José María Contursi, conocido como Catunga. Fue el hijo de Pascual Contursi, pero al contrario que su padre, él era un estilo diferente, era el tango romántico. Su extensa obra revela al creador en su faz más original y verdaderamente audaz. Esto permite que figure entre los autores supremos, aunque algunas de sus letras no son las más logradas del género. Pero sí, su primera obra conocida fue el Vals Tu Nombre de 1933, casi 20 años después que su padre Pascual Contursi pariera el tango canción en algunas noches en la pequeña ciudad de Montevideo. Este abandona inclusive la crónica social que hacía su padre. Disculpame, el primer correo de Marta Sima nos pide tres, no le podemos dar tres. No. Es una por persona. Marta, usted puede venir a buscar la suya porque es la primera persona que se comunicó con nosotros, apenas lo dijimos. Pero bueno, si usted tiene un jubilado, como decía Diego, lo puede acompañar sin cargo. No le podemos dar más que una porque si no, estaríamos privando a los demás. Sí, seguí, perdóname. Dejó de lado las historias prostibularias que escribía su padre y él se dedicó más que nada a los temas del corazón, que volvía una y otra vez a reflotar. Costurzi era un romántico, ora melancólico, ora arrebatado, que no recurría al lunfardo y le gustaban más términos como lluvia, hastío, hálito, fulgor, bruma, y era raro que dedicara algún verso a la descripción del barrio. Contursi tuvo un gran amor, pero lo dejó porque se volvió a Buenos Aires y la dejó abandonada en la provincia, esa pareja con la que a la que había seducido y enamorado, se casó, con el tiempo enviudó y ya mayor regresó en busca de esa persona, Susana Grisel Vigano, a la que reencontró y estaba solita, y terminó contrayendo enlace con ella y falleció viviendo en pareja con ella, a la que le dedicó un tango desde su soledad cuando pensaba en que nunca más le iba a recuperar. Troilo con Fiorentino, de José María Contursi, Catunga, Grisel. Dentro del territorio argentino, Adriana Ramos ya tiene su reserva hecha de la entrada, también para Hugo Mendiburu, Katy Espósito, Albi, Susana, Bali, también, entonces las personas que se vienen comunicando, así que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 personas, nos quedan, eran 14, nos quedan 9. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. El jugador de la selección paraguaya de Boca y de River, Favro, llegó esposado y acompañado por dos policías federales. Luego que Interpol lo detuviera en México por abuso a una menor que era su propia hijada. Será juzgado en la Argentina por abuso de menores. En el medio de la crisis económica, Macri no tuvo mejor idea que hacerle un chiste a un muchacho en Mendoza que tenía una camiseta de River. Al pasar, el presidente le dijo: venía bien, pero con esos colores te fuiste al descenso. En realidad, el presidente chicaneó después de saber que iban a jugar Gimnasia, sin conocer todavía el resultado, con Boca en La Plata. Dijo: vos te fuiste a la B. El pibe se quedó azorado porque esperaba otra palabra del presidente argentino. ...23.10 cerró la divisa gringa en la jornada de ayer, y otra vez volvieron a vender divisas. Las reservas del Banco Central siguen cada día más flacas por el drenaje permanente que se hace de los dólares, mientras no encuentran la forma de evitarlo. Ayer también vendieron dólar futuro sin saber qué cantidad ni a qué plazo. Dos minutos han pasado de la hora 7. El pronóstico en la ciudad de Buenos Aires dice que va a mejorar el tiempo y que las lluvias cesan a partir de hoy. El fin de semana será entonces con buen tiempo. El cielo se continúa, sin embargo, mostrando nublado, y la probabilidad de lluvias y chaparrones van a terminar al mediodía de hoy, mejorando luego con nubosidad variable y vientos regulares del sudeste con ráfagas, disminuyendo a moderados. La temperatura máxima de la jornada será de 20 grados y en la tarde-noche de este viernes el cielo estará algo nublado con vientos moderados a leves del sudeste. El pronóstico extendido para mañana sábado: cielo algo nublado, vientos leves del sudeste rotando al oeste, con cielo algo parcialmente nublado, vientos leves del oeste. Para mañana mínima 12, máxima 20 grados. El domingo 20 de máxima, 13 de mínima, con cielo parcialmente nublado, vientos leves del sudoeste rotando al este. 4 minutos pasaron de la hora 7. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida tenemos 21 grados bajo cero, la máxima será de 13 bajo cero y el cielo está nublado. Base Esperanza, 15 grados bajo cero, la máxima será de 8 bajo cero y hay nevadas por momentos en la base. Mientras aguardamos otros pronósticos de la Antártida que llegan del Servicio Meteorológico dependiente del Ministerio de Defensa, recordamos que la Argentina tiene un país bioceánico y bicontinental. En Puerto Argentino, capital y redenta de las Malvinas, nubosidad en aumento, temperatura actual 2 grados, tiempo de mejorando, la máxima llegará a 3, usurpada por 3.000 ingleses con dos submarinos atómicos. Llegan los pronósticos de la base San Martín: cielo despejado, nubosidad en aumento, temperatura actual 11 grados bajo cero, la máxima 6 bajo cero. Base Horcadas, 8 grados bajo cero, 4 bajo cero será la máxima, probabilidad moderada de nevadas. Para un país bioceánico y bicontinental, la página deportiva. Si el tiempo lo permite, hoy 16:45, arbitraje de Ariel Penel en el Monumental y por la fecha 25 suspendida en su oportunidad, o partido postergado en su oportunidad, River recibe Estudiantes de La Plata. El equipo de Marcelo Gallardo va a formar con Armani en la valla, Montiel, Maidana, Pinola y Saracchi, Nacho Fernández, Poncio, Enzo Pérez, Piti Martínez, Rodrigo Mora y Lucas Prato. Por el equipo que dirige interinamente Leandro Benítez, Estudiantes, Andújar, Sánchez, Junque, Campi, Dubarbier, Braña, Iván Gómez, Lucas Rodríguez, Carlos Latancio, Lucas Melano y Mariano Pavone. Dos partidos, también sujetos a lo que pueda pasar con la lluvia en el día de hoy, se van a disputar por la última fecha de la Superliga. Ellos son el encuentro que a las 19 en San Martín van a jugar Chacarita y San Martín de San Juan, arbitraje de Federico Beligoy, y el que en el sur, desde las 21:15, con arbitraje Juan Pablo Pompey, van a protagonizar Lanús y Atlético Tucumán, cerrando su participación en la Superliga de esta temporada. En el tenis, muy malas noticias para los tenistas argentinos. En el ATP 1000 de Madrid se quedó sin representantes en nuestro país porque los tres que jugaron ayer perdieron. La sorpresa mayor, mayúscula, fue la derrota de la Torre de Tandil, Juan Martín del Potro, que perdió en 3 sets ante el serbio Dusan Ljajkovic por 3-6, 6-4 y 7-6. Lo propio le pasó a Diego el Peque Schwarman, que no podía ser de otra manera, perdió ante el número 1 del mundo Rafa Nadal 6-3 y 6-4. En tanto, Leo Mayer se despidió del certamen al caer ante el alemán Alexander Zverev, que es cuarto en el mundo, 6-4 y 6-2. En tanto, en boxeo, la pelea de fondo que van a protagonizar en la velada de hoy, que se va a disputar en la Federación Argentina de Box, Castro Barro 75, va a ser protagonizada por el porteño Tomás La Cobra Reynoso, quien va a exponer en revancha directa su cetro latino plata supermediano del Consejo Mundial de Boxeo ante el bonaerense Sebastián La Promesa Papeschi. Aunque esta no es la pelea más interesante, pues la que sí realmente importa va a ser la que va a protagonizar el jujeño Juan José Pitbull Velasco, invicto en 19 presentaciones con 11 knockout, ex integrante de los Cóndores, que va a enfrentar a 8 vueltas en categoría superligero al marplatense Jorge Martín García. La Unión Obrera Metalúrgica cerró su paritaria con un 18% de aumento. El Central ayer vendió 139 millones de dólares de las reservas y el dólar igual siguió aumentando. El titular de la FIA, Ratazzi, dice que para que el dólar sea competitivo tiene que estar a 26 pesos para que la Argentina pueda exportar, y pidió la dolarización de la economía argentina. El martes el país estará pendiente porque vencen 674 mil millones de pesos, algo así como 30 mil millones de dólares de letras, y veremos cuántos se quedan en la renovación y cuántos se escapan a la moneda yanqui, y el peso puede volver a tambalear. Hoy y el lunes serán días clave para saber si se mantiene estable la moneda yanqui o si habrá que sufrir algún otro susto. Mientras tanto, remarcaron los hipermercados y supermercados hasta un 27% los alimentos en una nueva escalada de estafa al bolsillo público por los aumentos que dicen vienen de los productos importados que tienen dólares de por medio en la importación, y eso que todavía no aumentaron los combustibles que tienen tarifa congelada por 2 meses. Nueve minutos han pasado de la hora 7, 15 grados 4 en la ciudad de Buenos Aires, desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Reiteramos, aquellos que quieran ir a la Feria del Libro deben escribir como asunto Feria del Libro a este correo electrónico. Todavía nos quedan 9 posibilidades para que usted vaya gratis a la Feria del Libro. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Revisando la historia, Miguel Ángel Lentino. Buenos días a todos. Bueno, yo iba a hablar hoy de un sacerdote, pero escuchando el programa de temprano, vos después de la editorial pusiste el himno nacional, porque es el día del himno, y hizo una muy buena explicación acerca del origen del himno nacional nuestro compañero, pero vos sabés que oficialmente se indica que la idea del himno surgió por inspiración de Vicente López y Planes y Vasparela. Fue el nieto de Vicente López, Lucio Vicente López, quien dejó constancia que las estrofas fueran escritas en su casa, sobre una mesita de caoba de abrir y cerrar. Después de algunos intentos fallidos, logra la inspiración necesaria en la noche del 8 de mayo de 1813, después de concurrir a la Casa de Comedias. Quiere decir que algo copió o escuchó, es decir, porque la música ya viene de antes, pues nació casi con posterioridad a la Revolución de Mayo. Lucio López explica que a partir de las 10 de la noche trabajó casi vertiginosamente, leyó, releyó sus estrofas, su excitación no le permitieron enmendar los versos débiles y al día siguiente buscó a sus amigos para leerles el borrador. Pero, en realidad, 2 años y medio antes, el 15 de noviembre de 1810, la Gaceta de Buenos Aires publicó una denominada marcha patriótica compuesta por un ciudadano de Buenos Aires para cantar con música de otro ciudadano que está arreglando. Según esta nota, los autores habrían quedado en el anonimato, pero era un secreto a voces que se trataban de Esteban de Luca y Blas Parera. Quiere decir que la música ya era muy parecida a la música actual, a pesar de que recibió modificaciones. Un año después y uno antes de la famosa constituyente que no constituyó nada, el canto patriótico del poeta Saturnino de Rosa y el aporte musical de Blas Parera, que era catalán barcelonés, dan a conocer a través del canto de tres niños en el Cabildo el día 26 de mayo de 1812, la música denominada Himno a la Libertad, que se interpretaba en una obra teatral llamada 25 de mayo, que había hecho un mulato luchador con el poder de su palabra y su pluma, Luis Ambrosio Morante, para difundir precisamente los ideales de la revolución. Porque el himno nacional argentino en realidad nació como marcha patriótica. Lógicamente la Asamblea General Constituyente, que se llamaba pomposamente, convoca y encarga a dos asambleístas que estaban en la asamblea, Fray Cayetano José Rodríguez y Vicente López y Planes, para que cada uno presente una nueva letra del himno, en realidad marcha patriótica, para solucionar. El 4 de agosto de 1812, los cabildantes aprobaron las estrofas de Fray Rodríguez y varios meses después, es decir, recién el 11 de mayo de 1813, López y Planes hace conocer su versión, que provocó una reacción muy favorable, tal es así que incluido Fray Rodríguez, que retira su propuesta. Sin duda, el poeta López introdujo modificaciones, porque el mismo nieto lo dice, porque en 1812 no hubiera podido incluir en la marcha amplia, la grande, la marcha antigua que todos nos enseñan en el colegio, esos letreros eternos de las glorias patrias que hablan de Tucumán, Salta, San Lorenzo. Por eso fue sufriendo modificaciones el himno nacional, para terminar en este hermoso himno que tenemos, pero que comparado con ese Hoy Mortales del que hablaba la marcha que habla el himno nacional argentino, no es una marcha que excite a salir a la calle a marchar por nuestra independencia, por nuestra libertad, porque el himno se acotó porque en las letras era, según dicen, ofensiva para España y para las coronas europeas, entonces había que amilanarla un poco. Esto viene a cuento, porque es importante ir viendo que ya hace muchos años que nos vienen aplastando a los argentinos a través de no solo los medios, sino a través de nuestra música, a través de nuestro cine, que le falta ese patriotismo que hemos tenido en décadas anteriores, la década del 40, la década del 50, del siglo pasado. Lo que sí es seguro, que la asamblea del año 13 fue aprobada. Pero vos fijate una cosa, en 1817 un diplomático norteamericano llamado Bracken Reed fue testigo de la extraordinaria difusión que tenía lo que hoy llamamos el himno nacional argentino. Y él relata que en una travesía que hacía de Buenos Aires a Montevideo, escuchó un himno cantado por los acompañantes. Y él dice, en su libro publicado en 1819, por la tarde nuestros compañeros, después de beber un vaso de algo estimulante, se habían chupeteado algo de alcohol, rompieron con una de sus canciones nacionales que cantaron con tanto entusiasmo como nosotros entonaríamos nuestro Hail Colombia. Me uní a ellos desde el fondo de mi corazón, aunque incapaz de tomar parte en el concierto con mi amor. La música era algo lenta, pero audaz y expresiva. Este himno, me dijeron, había sido compuesto por un abogado llamado López, miembro del Congreso ahora, y universalmente cantado en todas las provincias del Plata, así como en los campamentos de Artigas, también en las calles de Buenos Aires, y que se enseña a las escuelas como parte esencial de la educación de la juventud. Era una marcha realmente que llamaba a la defensa de la libertad nacional. Vos sabés que en 1847... Juan Pedro Esnaola realiza arreglos para obsequiárselo también a Manuelita Rosas. Y lógicamente después, en 1828, se oficializó la última versión, como bien dijo nuestro compañero, con pequeñas variantes. Pero lo importante, lo destacable en esta intervención mía, es de que hasta con el himno nacional nos han aplacado el patriotismo. Es decir, con el tema de no agresión, nos agredimos nosotros mismos, o agreden a nuestra juventud, a nuestros hombres y mujeres, para que no seamos lo que debemos ser. Y con referencia al tarareo que hacen los muchachos en las canchas, eso se debe a que, en realidad, lo que tocan en todos los estadios del mundo es la introducción del himno, y esa introducción no tiene letra, es imposible cantarla, entonces como no la pueden cantar, tararean. Es una picardía de los muchachos de cancha, que de tontos no tienen nada. Y de lo que realmente yo quería hablar es que el 11 de mayo de 1833 muere en Buenos Aires el periodista y sacerdote Fray Francisco de Paula Castañeda. Nadie lo conoce, la historia no habla de él, pero el enfrentamiento que tuvo, porque polemizó a través de los periódicos de la época, con Bernardino Rivadavia y con Juan Cruz Varela, es ejemplificador. Este sacerdote, el padre Castañeda, a todo aquel entreguista de la época liberal lo escrachaba en los medios. Sobre Bernardino Rivadavia, por ejemplo, escribió: no hay porvenir maravilloso ni otro contenido más delicado que liberarse del sapo del diluvio. El sapo es Rivadavia o Rivadubio, o el Robespierre, el renegado. Es decir, él hablaba no solo de esta manera, sino a través de artículos que escribía en los periódicos. Así como a Rivadavia y a Varela, también a Pueyrredón, porque mandó a ofrecer corona para el Río de la Plata a algún príncipe de Francia, y mandó a Valentín Gómez a Europa, y Valentín Gómez, que quería traer a algún príncipe de la casa Borbón-Orleans, en realidad ya él había cerrado, y hasta se había comprado un peluquín para tapar su pelada para la próxima ceremonia. Y este se escribió: mamá Valentina se puso peluca cuando fue a traernos al Duque de Luca. En realidad no trajo al Duque de Luca, lo único que trajo fue la peluca. Ahora, gracias a Dios, ¿no? eran todos grandes creativos, ¿no? Es decir, a través de esta comicidad, ellos, este padre Castañeda escribió páginas y páginas denunciando los negociados que intentaban hacer con ese Fondo Monetario Internacional de aquel entonces, que era la Baring Brothers y Inglaterra, que manejaba nuestra economía. Bueno, de Rivadavia a la fecha nunca paramos, ¿no? La verdad, no solo nunca paramos, sino que avanzamos cada vez a velocidad más vertiginosa. Sí, sí, con una disgregación nacional que está a la vista. Miguel, ¿la seguimos el viernes? La seguimos el viernes. Buen fin de semana para todos. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. 7 de la mañana, 22 minutos. Ustedes saben que estamos entregando, nos quedan poquitas entradas para ir el lunes a la Feria del Libro en forma gratuita, así que tienen que escribir a este correo. Ya en un rato nomás cerramos, y si no, la gente que pidió le vamos a entregar dos entradas si no hay más interesados. Este es el correo. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de De Renzis, ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. ¿Quién es? Hola, ¿cómo le va, de Renzis? Ernesto García, de acá, de Ituzaingó. Mire, yo tenía una gran inquietud con el tema de que está sucediendo. Ayer hubo una denuncia espectacular en lo que se refiere a Santiago Cunio por el tema de la injerencia israelí en esta última etapa en la Argentina. Yo soy un hombre que tengo 72 años, pero estuve estudiando los últimos 17 años en la Universidad de Moreno, y también trabajé como periodista en Radio Güemes, y también trabajé en la Universidad de las Madres, trabajé en la formación de, digamos, de mía, como, pero bueno, tengo mi formación propia. Es increíble la incidencia que ha habido en esta última etapa de las bancas internacionales que dominan Inglaterra o una parte de Hong Kong, y también, por supuesto, en el país del norte, Estados Unidos. Pero lo grave de todo esto es que la proyección, el asentamiento de Inglaterra y la proyección geográfica del pésimo acuerdo que hizo Caputo en ese acuerdo que hicimos, exceptuando la punta del Cabo de Hornos, donde ahí se proyectó un mojón que traslada a la Antártida. De usted habla del Caputo que fue canciller de Alfonsín. El Caputo de Alfonsín, sí señor. El desastre que hizo que nosotros no podemos manejar el estrecho de Magallanes hasta la punta hasta la punta, sino que lo manejan ellos. Y la importancia que tiene todo esto, porque imagínese que gran parte para ingresar, yo viví en Tierra del Fuego, para ingresar usted a Río Grande o Ushuaia tiene que pasar por unos 45, unos 70 kilómetros de tierra que estos sinvergüenzas de los chilenos no lo pavimentan. Se cruza la balsa desde Río Gallego, que era el último gobierno que había asfaltado hasta ahí. Y bueno, y nosotros tenemos una gran relación con Chile en ese sentido, porque ellos entran a la Argentina por como no tienen un carajo en el fondo, ellos entran a la Argentina por Bariloche para ir a Punta Arenas, y nosotros tenemos que entrar a la isla por ese tema, porque no tenemos el paso que corresponde hacia Río Grande o Ushuaia desde el Río Gallegos. Pero lo más importante de todo esto, yo leí el Tratado Antártico, que fue una estupidez que se hizo en esa época, en el cual no se resigna la territorialidad que nosotros sobre el tema de la Antártida, pero sí se dilata hasta el descongelamiento del mismo. A mí me parece interesantísimo, más allá de la incidencia que están teniendo sobre la Patagonia propiamente dicha con estos capitales, pero también hay que tener una mirada más compleja que tiene que ver con el 1.100.000 kilómetros cuadrados que nos corresponde de la Antártida. No, además, están sin firmarse los protocolos de los hielos continentales con Chile, que es una de las reservas de agua dulce más importantes, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que están dando vuelta que la sociedad y el pueblo argentino no lo saben, pero como nos entretienen en las crisis permanentes que nos someten los gobiernos, nos ocupamos nuestra cabeza en otras cosas y estamos peleando por la cuestión de todos los días, porque la subsistencia se le hace casi más imposible a diario a la sociedad, y de esa manera no pensamos en lo otro. Por eso yo decía hoy temprano que somos un país no pobre, muy rico, demasiado rico para haber pagado la enorme cantidad de cosas que hemos pagado y para tener la enorme riqueza en todo lo que se nos quiera preguntar que no tienen otros países del mundo. Por eso somos codiciados y por eso nosotros hacemos el juego permanente con los de adentro, para que algún día, que ojalá uno se muera antes y no lo vea, la disolución nacional llegue y se queden los rusos con un pedazo, los chinos con otro, los ingleses con otro, los americanos con otro, ¿no? Sí, el peligro central, en todo caso, se manifiesta por este tema que tiene que ver con la incidencia que ha tenido en la política, no nacional y latinoamericana, del mundo. En este momento, Benjamín Netanyahu, que es un personaje, porque uno lo ha estudiado a través de... Yo en Voces Latinoamericanas habíamos hecho una... Bueno, pero usted no se olvide que en este mismo momento Estados Unidos termina de romper el pacto nuclear con Irán a pedido de Israel. Por supuesto, esto es gravísimo, porque esto tiene que ver con... A mí me parece que un pueblo que ha sufrido, yo no estoy hablando de toda la comunidad, estoy hablando del tema del sionismo, un pueblo que ha sufrido lo que ha sufrido, en todo caso, por bueno, se sabe, bueno, pero ha sufrido, no tiene la menor humanidad para proceder con el Estado palestino, la menor humanidad, la cantidad de presos políticos y torturados. Bueno, hemos tenido una esto lluvia de cohetes, Miguel Ángel. Hemos tenido una lluvia de cohetes de Israel sobre aparentes depósitos iraníes en Siria, devolvieron los, según dice Israel, sobre los iraníes devolvieron sobre la meseta de Golán, así que estamos en un momento de alta tensión y me parece que el mundo, mientras se encuentra entretenido, repito, en cuestiones económicas, que se maneja desde una misma banca que a su vez maneja la guerra, puede pasar cualquier fenómeno. Bueno, los saludo, señor. Le mando un abrazo. Yo soy Chay Racing también. Hasta luego. Política Internacional con Carlos Alberto Pereira Meli. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, estabas escuchando un oyente que estaba planteando la situación que se está viviendo con lo que nosotros no defendemos, que es nuestra propia soberanía en pérdidas territoriales y demás, y lo que está pasando en el mundo, que yo le agregaba lo que está pasando en este momento, cuando Estados Unidos se retira del pacto que había firmado el presidente anterior, para la paz nuclear con Irán, a pedido de Israel. Estamos en un polvorín universal sin darnos cuenta, ¿no? Sí, los argentinos no nos estamos dando cuenta. Por eso digo, sin darnos cuenta nosotros. Tenemos nuestro propio polvorín los argentinos, ¿no? Claro. Pero más allá de ello, es evidente que el bando occidental está tirando demasiado la cuerda y es evidente que las acciones de los últimos días que ha tomado la administración de Donald Trump, que ha sido no acompañada por sus socios, eso también hay que tenerlo bien en claro, ¿no? El primero que no aceptaba el retiro de Estados Unidos del acuerdo de 5+1 con Irán era su tradicional aliado, que fue Inglaterra, y posteriormente lo visitaron Merkel y Macron a Trump para tratar de convencerlo, y este hombre evidentemente que tiene una fuerte influencia del sector israelí en norteamericano, decidió salirse del acuerdo, ¿no? Primera gran tema, porque Estados Unidos había tardado muchos años en tratar de llegar a ese acuerdo, que era un acuerdo bastante positivo para todas las partes, y hoy en día Estados Unidos pateó el tablero. Igualmente Europa no lo acompañó, que era importante, y bueno, pero ahora vemos que el aliado regional de Estados Unidos en la zona, viendo esta acción que tuvo, la única salvaguarda que tiene Israel en este momento, básicamente desde el punto de vista militar, es Estados Unidos. E inmediatamente vemos que han ocurrido estos extraños acontecimientos en el que supuestamente Israel dice de que algunas misiles le han caído en su territorio, e inmediatamente inicia una operación aérea de ataque en la zona de Siria. Todo es muy poco documentado y certificado de que hayan ocurrido, primero, el ataque que dice que ha recibido el Estado israelí, segundo, Israel lanzó una supuesta denuncia que tenía miles de documentos que certificaban que estaba el Estado iraní no cumpliendo con las cláusulas del acuerdo, etcétera, etcétera. Y todo esto parece que es una acción para que los pueblos de Occidente estén totalmente confundidos y sean llevados nuevamente a través de engaños a un nuevo enfrentamiento. El problema es que este es un enfrentamiento no regional. Este enfrentamiento, si llega a tener una escalada mayor, puede involucrar a todas las naciones del mundo y especialmente a los grandes poderes mundiales, ¿no? Sí, además, cuando el otro día asumió por tercera vez Putin, le dijo a los rusos que quería recuperar el protagonismo de Rusia, por lo tanto, no hay que descartar un Rusia más militarizado que antes, y no hay que descartar tampoco todo lo que está pasando en esta aparentemente paz lograda en Corea, que tiene, me parece, de Corea del Norte una mirada más hacia el peligro de que China se lo pusiera en contra abiertamente si desataban alguna locura misilística, y ahora por eso se pusieron a hablar con Corea del Sur. Pero inmediatamente después de que eso estaba medianamente tranquilizado, desata Trump el problema de Medio Oriente, porque ahí está también el tema petrolero. Fíjate vos que al otro día de pasar estas cosas aumenta el petróleo, en el mismo tiempo que Trump modifica las tasas, sube las tasas para que la gente regrese con el dólar a Estados Unidos, por lo cual hay una serie de medidas de la banca en coincidencia con el poder militar que hay que estar muy atentos, ¿no? Sí, por supuesto. Además, no hay que olvidarse de que en los últimos 20 años ha habido una perfecta coordinación entre los accionarios militares estadounidenses y los accionarios económicos, que han ido acompañando esas mismas acciones militares. O sea, desde hace ya más de 20 años la política exterior norteamericana se ha basado mucho más en la vieja política de las cañoneras, y que eso, por supuesto, lo ha hecho también para buscar seguir siendo la primacía económica en el mundo. Igualmente, también cuando vos planteas esto, es porque el sector del petróleo, que se movía únicamente en base al famoso petrodólar, hoy en día ya no es tan así, ya que China ha firmado todos sus convenios de adquisición de producto petróleo en las monedas locales, y por eso se habla hoy en día con gran fuerza del petroyuan. O sea, realmente la economía occidental también está sufriendo fuertes cimbronazos, porque lo último que le queda al dólar como moneda única es justamente el petrodólar, y si eso es fuertemente, digamos, socavado en su cimiento por la otra potencia, es evidente que va a haber una fuerte corrida de crisis interna en ese mundo. Y eso hace que estemos mucho más cerca del conflicto armado, ¿no? Por supuesto, todos sabemos de que los grandes enfrentamientos económicos siempre terminan en conflictos bélicos, y así ocurrieron en todas las dos grandes guerras mundiales, que fueron básicamente cuando Alemania intentó las dos veces competir fuertemente en los mercados ingleses, y por argucias británicas se fue a los dos conflictos mundiales, ¿no? Carlos, te quiero sacar un poco del tema internacional y meterte un poco en el local, bien local, porque te acordás que la última vez que hablamos yo te dije que había aparecido Domingo Felipe Cavallo otra vez, y como es un cordobés, les pertenece más responsabilidad a ustedes que al resto de nosotros, contar un poco de la Fundación Mediterránea, si sigue gravitando en la política cordobesa, y en todo caso, si a vos te parece que este presidente honorario de esa fundación, como es Cavallo, sigue teniendo, digamos, sus relaciones intactas, ¿no? Bueno, el Cavallo, como tú le nombres, es un hombre del establishment y del sistema, protegido totalmente por el gran sistema internacional, y debido a ello este hombre jamás ha estado en la mira de la justicia nunca, y las pocas veces que estuvo salió indemne de esas acciones. Es un hombre permanentemente de consulta y que es totalmente bien visto por sus beneficiarios. ¿Por qué digo esto? Porque cuando él estuvo al frente de las distintas administraciones donde le tocó actuar, siempre favoreció a los grandes poderes internos, que están fuertemente relacionados con poderes económicos internacionales. Claro, él cuando aparece en la política, aparece en la Revolución Argentina, después en el proceso militar, y después con la política de la democracia. Cuando aparece poniendo $1,000,000 en la Fundación Mediterránea para que de la Sota lo coloque de diputado nacional, y arranca ahí una carrera de mezcla de político y economista, y ahora aparece otra vez en la fotografía después que el último recuerdo que teníamos era el 2001, estado de sitio, muertos, de la Rúa en fuga, en el mismo momento en que Macri anuncia el regreso al Fondo Monetario, ¿no? Por eso la pregunta es si la Fundación Mediterránea todavía opera con fuertes injerencias, o te parece que ya es Cavallo solo. No, yo creo que la Fundación Mediterránea en toda esta región centro tiene una fuertísima influencia, reúne a uno de los grupos más importantes económicos del país, como es Arcor, y es evidente que tienen una influencia y una, digamos, una relación muy profunda con las políticas neoliberales, y lo que estamos viendo es una vuelta de tuerca de este neoliberalismo que yo lamentablemente le veo al futuro de Argentina, el futuro de Grecia, ¿no? Si seguimos en este paso, si no se tuerce el brazo y se logra revertir las políticas. Bueno, a Grecia no hay que olvidarse nunca que Angela Merkel le contestó en un momento determinado, en la plena crisis que lo metió el fondo a los griegos, le dijo, si no pueden pagar la deuda, paguen con territorio, entreguen una isla. Y se armó un escándalo en Grecia de marca mayor. Pero bueno, coincido contigo, estamos en ese lote. Lo que es peor, con este plan stand-by, pertenecemos a los países como Jamaica, a países como los del África, a un acuerdo que hizo Egipto. Es decir, estamos dentro de la perversidad de los que no tienen nada realmente, y por el otro lado, fíjate vos que nuestra moneda vale mucho menos que el peso boliviano, vale mucho menos que cualquier peso de América, y tiene, por otro lado, las mayores tasas cuando van a comprar dinero. Es decir, cada vez que Argentina sale a pedir plata donde fuere, paga más interés que cualquier país de los vecinos, no hace falta ir muy lejos. Por lo tanto, me parece que estamos en un verdadero problema coyuntural, ¿no? Sí, no, yo diría que más que coyuntural, estratégico. Y ya que vuelvo a darte el ejemplo de Grecia, más allá de que le dijeron paguen con territorio, los griegos pagaron con todo. El Partenón se lo privatizaron, está en manos de una compañía que le cobra a todos los turistas ingresar, pero el Estado ni el pueblo griego es el dueño de su principal figura emblemática de su cultura. Todos los aeropuertos fueron entregados a empresas alemanas, todos los puertos, especialmente el principal, el puerto del Pireo, está en manos de empresas chinas, que también fueron entregadas, fueron compradas, y numerosas islas fueron adquiridas. Numerosas islas que eran paraísos de su propia industria turística tuvieron que ser entregados para que grupos multinacionales se dediquen a cobrar las deudas que le habían impuesto a través del modelo del FMI. Y ahí actuó el FMI junto con la, le llamaban la Troika, el Banco Central Europeo, el gobierno de la Unión Europea y el FMI. Y ahí vemos las consecuencias y las tragedias. Y las tragedias sociales que nunca han sido transmitidas a nuestra población por los grandes medios, que es la oleada de suicidios que ha habido en Grecia de jubilados, por ejemplo, y los miles y miles de desocupados, y que en este momento es un país de viejos Grecia, porque la juventud se ha tenido que ir a buscar cualquier otro trabajo de migrante dentro de la Unión Europea para buscar ya no un buen salario, sino conseguir trabajo. O sea, atención con toda esos ejemplos que estamos diciendo, porque de no prosperar un cambio y un freno a las medidas que nos va a pedir el stand-by, este es el destino de nuestro país. Carlos, la seguimos la próxima. Gracias, que tengas buen día. Hasta luego. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Diego. Hoy cumple años una querida compañera, maestra y amiga, la señora con mayúsculas Nélida de Miguel. Nació el 10 de mayo. No pregunten la edad, porque nunca se dice la edad de una dama coqueta. Nuestra querida Nelly está de cumpleaños y tiene para celebrar una larga lista de historias de lucha que lo ubica como una de las primeras mujeres que se identificó con el peronismo. De muy joven seguía a Eva Perón en las emisiones radiales y acompañaba a su padre, un militante socialista, a escuchar al coronel Perón, que pronunciaba aquellos discursos tan fascinantes desde la Secretaría de Trabajo y Previsión. El 17 de octubre del 45 dejó todo lo que estaba haciendo y se fue con los trabajadores del gremio del gas a Plaza de Mayo. Desde entonces se sumó a la política recaudando fondos para la constitución del Partido Laborista, cuya campaña culminó con el triunfo del 46. Nélida trabajaba en el Hospital Malbrán, donde no era bien vista por su militancia política. Así que después de una entrevista con el doctor Ramón Carrillo, pasó a colaborar con él y luego con Evita en el armado del Partido Peronista Femenino. A Nélida se le ilumina el rostro cuando recuerda la labor que realizaba como delegada censista. Decía, nosotras recorrimos rancho por rancho, teníamos la gran tarea de saber cuántas mujeres existían en el país, cuántas éramos peronistas y dónde estábamos. Tal esfuerzo obedecía al ejemplo que Eva Perón les daba cada día desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, donde atendía numerosos pedidos y ejercía una labor en la que no había lugar para el descanso. Nélida fue delegada censista en La Rioja y Tucumán integró el Consejo Superior del Partido Peronista Femenino y el premio para tanto esfuerzo llegó en el 47 con la sanción del voto femenino y con la participación política de las mujeres en la elección del 51. Cuando Evita enfermó, Nélida junto a otras compañeras pasaban las tardes junto a ella cuidándola y manteniéndola al tanto de todo cuanto ocurría en el país y en el movimiento. En el 54, Nélida fue electa diputada nacional por la capital e integró como presidente la Comisión de Relaciones Exteriores. En el 55, luego del golpe de Estado que derrocó a Perón, fue encarcelada en Tucumán durante 3 meses. Al salir y de regreso en Buenos Aires, formó parte de la resistencia peronista. Junto a un grupo de mujeres atendían las necesidades de la familia de sus compañeros que estaban presos. En el 62, Nélida fue reelecta diputada nacional, pero como esos comicios no fueron reconocidos, no pudo asumir el cargo. Su lucha continuó a través de largas campañas políticas. En el 72 viajó en el charter que trajo a Perón en su retorno a la Argentina, después de casi 18 años de exilio. Fue concejal porteña del 73 al 76 y desde 2003 integra la Comisión Permanente Nacional de Homenaje al Teniente General Juan Domingo Perón. Por una vida de lucha junto a las mujeres de nuestro pueblo, por su ferviente peronismo y por su calidez como persona, Nélida se ha convertido en una de nuestras compañeras más queridas. Por eso le deseamos a esta querida compañera y admirada luchadora en defensa de los derechos de la mujer y de la doctrina peronista un muy feliz cumpleaños, todo nuestro cariño y nuestra admiración. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Señor Derrensis, buenos días, Tito Luna de Ciudad Vita, gracias por dejarme hablar, ¿no? Dos cositas le quería decir, con todo respeto al compañero Diego Carbone. La cancha de Ferrocarril Urquiza, que hoy le dicen la Guay, es la de mayor drenaje del país. Esa cancha puede llover cualquier cosa. Ah, porque tiene carbonilla de ferrocarril. Tiene toda carbonilla del... Como le pasaba a Ferro. Como le pasaba a Ferro y a Talleres de Remedio Escalada. Claro. Antiguamente, tiene todo drenaje. Y otra cosita, estuve escuchando su editorial muy muy linda. Yo digo, esta timba financiera yo ya la viví, yo estoy prontito a cumplir 73 años, ¿no? La viví varias veces con el dólar, Leval, los bonos, orquestada siempre con cualquier gobierno, menos con el de Perón, por los grandes empresarios, los capitalistas, los banqueros, los financistas, los economistas, con los que manejan bonos y toda clase de trampa, con la gente de la rural, con los que estudian en Harvard, en Oxford y en Cambridge. La cosa es vivir y robarle la plata al país, a los trabajadores que se levantan a las 5 de la mañana a laburar. Todos estos delincuentes mencionados son los que usan escarapela y se persignan cuando pasan por una iglesia, todo verso, son ladrones de saco y corbata. Este, como dice usted, señor de Renzi, claro que es un país rico, pero venimos pagando deuda e intereses desde el presidente que se robó los muebles de la Casa de Gobierno de Bernardino Rivadavia, menos con nuestro general Perón. Por eso Perón estaba en contra de la timba financiera. Perón apostaba a abrir las fábricas, a dar laburo. Eso es lo que pensaba Perón. Gracias, señor de Renzis. Rumbo al Mundial. Rumbo al Mundial. Con Néstor Centra. Antes de saludarnos, Centra, Nea Yene nos escribe también asegurando su entrada, así que después nos comunicaremos para que puedan pasarlos a buscar por la radio. ¿Cómo te va, Néstor? Hola, Miguel, ¿cómo va? Hola a todos. Hablando de entradas, la preventa agotada para Argentina-Haití para el 29 de mayo en la cancha de Boca, en la página del iPass entras y dice agotado, respecto a lo que tiene que ver con la preventa, que era exclusiva por una tarjeta, ¿no? No es que era para cualquiera. Yo te avisé, lo dije, cuántas entradas son las que se van a poner a la venta, porque ya la preventa está agotada. ¿Cuántas entradas de protocolo le tienen que dar a las distintas empresas que auspician a la selección argentina? Con lo cual, no sé cuántas van a quedar disponibles para la venta. Digo, estas populares 390 pesos, los precios que se ponen. Veremos cuántas, porque es difícil saberlo. Es decir, ¿cuántas están disponibles? Porque uno puede decir, hay tantas disponibles, pero al ser la venta a través de internet, ¿cómo se controla? ¿Cómo se determina qué cantidad? Porque toda la venta va a ser exclusivamente a través de internet. Un dato a tener en cuenta, por ejemplo, ingresás, querés saber cuál es el horario, te dice amistoso partido de despedida, Argentina-Haití, te da todos los datos, sí, que van a jugar, la Celeste y Blanca va a despedir se despedirá de su gente el próximo martes 29 de mayo. Está todo muy lindo lo que ponen. Que Haití ocupa el puesto número 108, que en esto está mejor ubicada que Nicaragua, que podía llegar a ser el otro rival, pero no está puesto el horario. Es decir, la gente está comprando una entrada que no sabe a qué hora el partido se va a jugar. Así por lo menos está puesto cuando vos compras un ticket y vos vas a ver un espectáculo, te dice tal va a actuar tal día en tal estadio a tal hora. Bueno, ni siquiera eso tiene esto para la selección argentina. Por supuesto, todos imaginan que el partido va a ser anoche, no van a jugar a las 10 de la mañana. Lindo sería que terminen jugando el martes a las 11 de la mañana con estos cambios que hacen a veces, ¿no? Algo imposible. Pero digo, la gente saca entrada sin saber ni a qué hora se juega el partido. Bueno, estas cosas que a veces decís, es tan difícil poder determinar esto. Digo, hoy es 11 de mayo, quedan 18 días. Bueno, estas cosas insólitas que pasan a veces en el fútbol argentino. Por otro lado, ayer pasaron una entrevista en un programa de televisión, en el Diario de Mariana, y parece que al Papa Francisco se le escapó que va a recibir a Messi a la selección, porque vos le preguntabas a los dirigentes del fútbol argentino, te decían que no, y el Papa dijo, pasarán por acá, se van a reunir conmigo. Así que bueno, eso es una chance, el Papa que es tan futbolero, el Papa Francisco, recibir a los jugadores, algo que ya hizo allá por el 2013, ¿no? No sé si realmente va a ser así. Vos decís que van a pasar por... pero el viaje a Israel, ¿será? Sí, supuestamente yo creo que puede llegar a... esto será antes cuando estén allí en Barcelona, después del partido con Haití, una vez que viajen, se instalen ahí en Barcelona. Es medio raro. Que se hagan una escapada. Es medio raro, pero bueno, a ver, no creo que... ¿Cómo? No creo que al Papa Francisco se le escape una cosa así, ¿no? Por lo que estuve... leyendo la gente cercana del Vaticano, lo que dice es que sí van a pasar, que es lo que quiere el Papa. Así que bueno, veremos si salvo eso, que ¿no? Salvo que en el viaje a Israel hagan escala en Italia. No, por eso no, que vayan de Barcelona a Roma y después de Roma salgan para Israel. Claro, y de Roma se vayan después a Israel. Eso se podría llegar a ser una posibilidad. No, a lo mejor van para saludar al Papa, ¿no? A ver si le cambia la suerte. Sí, no vendría mal, ¿no? Que les dé una bendición, a ver si se acomodan. Después hay otra cosa que fue muy polémica, si bien tiene que ver con un medio que ya lo terminó levantando, el spot de Teis Sport previo a la Copa del Mundo, que sale siempre, bueno, se hizo en un contexto tocando un tema sensible como la homosexualidad. Bueno, se sabe que en Rusia ser gay es castigado, hay denuncias de tortura por el hecho de amar a personas del mismo sexo, bueno, denuncias que se hacen. Bueno, la cuestión es que se lo tomó desde el lado de la broma, decía, venimos de un lugar donde es común ver a un hombre llorar por otro hombre, imágenes donde mostraban todas escenas futboleras, pero dice, no hay nada más emocionante que ver un hombre romperse todo por otros hombres, incluso ponían la imagen de Poncio cuando se le mancha de sangre el pantalón, bueno, todas cosas relacionadas con esto, con algunas frases mientras escuchaba el tema, me das cada día más de Valeria Lynch. Yo digo, hay gente a la que le paga, Miguel, para hacer esto. Digo, es increíble, ¿no? Porque le deben haber pagado fortuna a la agencia, porque es una agencia la que lo preparó. Yo digo, ¿de dónde sacan la sensibilidad esta para hacer este tipo de cosas, no? Digo, ¿quién los asesora creyendo que esto termina siendo gracioso? Bueno, lo mismo que le pasó a Macri ayer con el nene, ¿no? En Mendoza, saludar a un nene diciéndole, vos te fuiste a la B porque tenía el buzo con el escudo de River. Digo, una insensibilidad total respecto a este tipo de cosas. Digo que me parece que es pensar un poco a veces ante ese. Algunos dirán, no es para tanto. Bueno, porque estamos acostumbrados a que nos parece que todo es igual. Bueno, en este caso terminó siendo algo de mal gusto relacionado con el Mundial, digo, más allá de lo que hizo el presidente con el Nene, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa tenemos para agregar a todo esto? ¿Se sabe no, porque vamos final? A seguir hablando la de la lista. Lista ¿cómo? La lista de 21. La lista de 23 y no, la lista de 21, de 30. Porque ya sabemos que dos. Ah, no, vos ¿cómo? Decís, porque, no, yo sea, para mí, no, un en para mí y otro todavía, más allá de lo que digan, hay que esperar el lunes. La verdad que con todos los nombres que tiramos y con algunas sorpresas que puede llegar a haber, me parece que es momento de esperar el lunes, porque ya la vinimos analizando, ya fuimos tirando, a mí me parece que ya a esta altura hay que esperar el lunes para ver qué es lo que termina diciendo Sampaoli. Yo te dije el otro día, para mí va a haber sorpresa, puede llegar a aparecer algún jugador que no estaba en los planes y que de repente aparezca ese nombre. Me parece que todo lo que se viene tirando es lo que nosotros venimos diciendo, es decir, en el análisis, los nombres, quién puede estar, a mí me da la impresión que ante esto Sampaoli puede llegar a sacar alguna tarjeta de sorpresa, aunque sea para los 35, no sé si para los 23. Nos seguimos el lunes. Abrazo grande, buen fin de semana. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Enrique. Muy bien, se viene el automovilismo a nivel internacional. Vuelve la Fórmula 1, en este caso en España, el circuito de Montmeló. Será el escenario para la presentación de la Fórmula 1 precisamente, y en este caso la pelea será entre el británico Lewis Hamilton y el alemán Sebastián Vettel con Ferrari, Hamilton con Mercedes. Ya hubo inconvenientes en la pasada carrera en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde por los golpes ocurridos durante la carrera, Lewis Hamilton se vio beneficiado y por eso pudo arrebatarle la primera posición, y no solo en la carrera, sino en el campeonato, a Sebastián Vettel. Un nuevo capítulo entonces de la Fórmula 1 este fin de semana en el circuito de Montmeló, Gran Premio de España, donde pelean una vez más por ser el mejor de la temporada Lewis Hamilton y Sebastián Vettel. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Faltan 3 minutos para las 8, ahora 2 minutos para las 8 de la mañana. Vamos anticipando las noticias. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 11 de mayo, Día Internacional, Día Nacional del Himno Argentino, que se ha transformado también en el Día Internacional en algunos aspectos, como, por ejemplo, que un día como hoy, en el 330 se inauguraba la ciudad de Constantinopla y se fundaban 6 años antes por el emperador Constantino el Grande, una de las ciudades que vino a modificar la historia del mundo. También es el día del autor y del compositor musical argentino, en homenaje a los que construyeron el himno nacional. En 1813 la Asamblea aprobaba la Marcha Nacional de la Canción Patria. Los gobernadores peronistas se fueron sin hacer declaraciones y, de acuerdo a lo trascendido en las últimas conversaciones que tuvieron con senadores de sus provincias, el Senado estaría dispuesto a darle la media sanción a la ley de las tarifas, habida cuenta que se llevaron del gobierno nacional una disilusión, porque no solo no cumplen con lo preestablecido económicamente, sino que le dijeron que ahora en las obras públicas para las provincias deberán poner ellos el 30%, porque el Estado Nacional no tiene la plata que prometió. De todas maneras, ellos dicen que si el gobierno paga un alto costo político, como puede ser el veto y las consecuencias de la reacción popular, también esto podría poner en jaque el Estado Constitucional de la República. Le cayó como un balde de agua fría a los dirigentes de Cambiemos que el presidente de la Corte Suprema de Justicia se estuviera reuniendo con empresarios y manifestara su preocupación por la situación institucional de la República. En el territorio argentino, en la hora 8. En un rato abren los mercados. Ayer cerró el dólar a 23,10 centavos y se aguarda con expectativa saber qué ocurrirá hoy con la divisa gringa. La página del deporte. Finalmente no pudo por Copa Sudamericana Newell's Old Boys pasar a la siguiente ronda del certamen. Le ganó finalmente 2-1 a Atlético Paranaense con dos goles de Luis Leal, el portugués, pero este resultado no le alcanzó al equipo rosarino, ya que en la ida Atlético Paranaense en Brasil le había ganado 3-0, por lo tanto clasificó el equipo brasileño. Los otros partidos en la llave que disputan o que disputaron Boston Celtic, Boston River y Jaguares de México, lo pudo dar vuelta el equipo uruguayo, había perdido la ida 2-1 en México, en la vuelta le ganó 3-0 y de esta manera clasificó a la siguiente instancia Boston River, el equipo de Uruguay. Tampoco pudo pasar a la siguiente ronda Independiente Medellín. Le ganó 3-1 a Sol de América, pero como había perdido la ida 2-0, por ese gol de visitante el equipo paraguayo pasó a distancia. Y finalmente, en Bolivia, estuvo muy cerca de concretar la hazaña, por lo menos de llegar a los penales. Nacional de Potosí, Bolivia, le ganó a Fluminense de Brasil 2-0. En la ida había ganado el equipo brasileño 3-0. Por lo tanto, clasificó a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana el Flu para enfrentar entonces esa instancia del certamen. En básquetbol, continúa hoy el desarrollo de los playoffs por los cuartos de final de la Liga Nacional. Desde las 21:30 en Mar del Plata, visita el número uno de la fase regular y bicampeón de la Liga Nacional, San Lorenzo, a Peñarol de Mar del Plata. La serie la lidera el equipo porteño por 2-0. De ganar hoy, entonces estará en cuartos de final. Continuará también la serie entre Boca y San Martín de Corrientes, que está igualada 1-1. Se va a jugar a las 20 en el Estadio Luis Conde y allí Boca buscará quedarse con la victoria para tener más chance de pasar distancia. Los otros partidos que completan los playoffs por cuartos de, buscando los cuartos de final de la Liga Nacional, a las 21, Hispanoamericano con la Unión de Formosa, la serie está 1-1. 21:30, Regatas de Corrientes ante Instituto de Córdoba, gana el equipo cordobés la serie 2-0. También 21:30 en Concordia, Estudiantes 15 de Santiago del Estero, la serie la gana el equipo santiagueño 2-0. 21:30 en Junín, Argentino, Gimnasia de Comodoro Rivadavia, 2-0 gana el equipo del sur. A las 22, Bahía Básquet recibe a Obras Básquet, la serie la gana el equipo capitalino 2-0. En tanto, por la permanencia, se va a jugar el segundo partido, el mejor de 5, para continuar en la Liga Nacional de Básquetbol. Allí Ferro recibe a Salta Básquet, la serie está siendo ganada por el equipo de Caballito 1-0. Y en la NBA, siguiendo con el básquetbol, Boston Celtic venció por 114-112 a Philadelphia Sixers y se clasificó a la final de la Conferencia del Este, en la que se va a medir con Cleveland Cavaliers de LeBron James, uno de los mejores jugadores del certamen. Los Celtics pasaron por encima a los Sixers por 4-1 y sellaron una temporada muy por encima de las expectativas, a pesar de perder en la misma a Gordon Hayward y a su mejor jugador, Kyle Irving. En Mar del Plata cerró el Congreso de Delegados de la Unión de Trabajadores de Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. En el cierre, Luis Barrio Nuevo se mostró acompañado del intendente Arroyo, que si bien salió del peronismo, es el actual intendente de Cambiemos y que tiene un tiroteo especial en la política con la gobernadora, porque la gobernadora le ha soltado la mano. Barrio Nuevo recibió al intendente de General Pueyrredón y le dijo: volvete al peronismo y aquí tenés las puertas abiertas. En el mismo momento que el intendente de Cambiemos estaba escuchando, Barrio Nuevo dijo, entre otras cosas: vinieron con el eslogan de que quieren terminar con la corrupción, pero apenas se sentaron, empezaron a robar y disparó contra el presidente de la República, el presidente Macri, me tomó por pelotudo. Vinieron con el eslogan de que querían robar, de que querían terminar con el robo y se robaron todo. Después dijo, si lo acompañamos como creo que es una obligación porque ganaron las elecciones, que no me tome por, que no nos tome por boludos, de que acá se ha terminado la corrupción. Todos los corruptos del gobierno anterior tienen que ir presos, pero además tienen que devolver la plata y tienen que ser acompañados por los corruptos de ahora. Duras declaraciones de Barrio Nuevo contra el gobierno de Macri y Cambiemos, acompañado del intendente de General Pueyrredón, que no responde a Vidal a pesar de ser de Cambiemos. 5 minutos han pasado de la hora 8 desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de The Rensis Ayer y Hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Hola. Sí, Jorge de Matanza. En un momento tan crucial para el país que la estamos pasando tan mal, con un gobierno liquidador del país, algo a favor del peronismo, algo que hizo Cristina. En el año 2012, cuando se estaba haciendo la estatización de YPF, la oposición le hizo la historia de que en vez de estatizar YPF, ¿por qué no se dedicaba a construir empresas, usinas hidroeléctricas, nucleares y otras, buscando energía alternativa para no tener que importar? Y tomó el guante Cristina y crea ITEC. ITEC es la unión de yacimientos de YPF y el CONICET, esa empresa que parece escondida, no sé qué papel ocupa ahora, estudia nada menos que la energía mareomotriz, que en la extensión que tiene el mar continental argentino es una energía poderosa que nos resolvería todo el problema energético. Tanto que una usina de Atucha produce 650 megavatios y nosotros podríamos de esa forma llegar a obtener 40.000 megavatios de base nomás. Eso se estelaría en los estuarios de los ríos para evitar construir represas y haría que había programado hacerla en el estuario de Río Gallegos, Santa Cruz, Puerto Cabo Vírgenes, Beagle y otros lugares más. Punta Dúngenes, bueno, también se había programado construir las turbinas que se van a hacer INVAP, que fue lo que construyó el satélite ALSAT. O sea, todo quedaba acá. Se iba a construir un puente también sobre el río Estrecho de Magallanes, que unía el continente con Tierra del Fuego, sobre el cual se iban a instalar también turbinas que iban a utilizar la energía mareomotriz. Esta empresa importantísima, que aparte que dejaba toda la tecnología acá y se aprovechaba acá, también hizo estudios sobre el estudio de la extracción del petróleo en Vaca Muerta. Bueno. Con la obtención de una arenilla que había estudiado con nanopolímeros y nanopartículas que iba a dar para hacer a empresas PYME del país, dando trabajo al país. También Gracias. Hizo un proyecto de litio. Hasta luego. ¿Quién está en la otra línea? ¿Sí, quién es? Como este gobierno conservador liberal no tiene soluciones y están sin rumbo, que solo beneficia a una clase acomodada, deseo que el peronismo organice para volver en 2019 y que vuelva la industria nacional, la expansión del mercado interno, las exportaciones, la nacionalidad, poder desprenderse del endeudamiento, crear una oficina de control de licitaciones y gastos del Estado y dar importancia a la oficina anticorrupción, vivir con lo nuestro, poner en movimiento la potencialidad argentina. Gracias, Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Es interesante ver cómo los oyentes predispuestos al cambio imaginan un país que no tenemos y le gustaría tener otra cosa. Es decir, cuando no el último sino el anterior llamó y dijo una descripción notable de las cosas que se iban a hacer, pero que no se hicieron, algunas estaban en marcha, otras no. La pregunta es, ¿por qué no se hicieron en 12 años o por qué no se hicieron en los años que fueren los gobiernos anteriores? Y entonces vamos a encontrar siempre la misma respuesta. Y la respuesta es que no hay tiempo para las grandes obras, porque las grandes obras, por ejemplo, el hacer cloacas o el hacer gasoductos que van bajo tierra, no dan votos porque no se ven. Entonces los gobiernos en general se dedican a cosas mucho más superficiales pero que se ven, y a partir de allí faltan las grandes determinaciones y las grandes decisiones. Por eso, cuando un país se pone en marcha con todo, tiene lo que se ve y lo que no se ve desarrollándose. Entonces, en la Argentina, yo recuerdo cuando Kirchner dijo vamos a abrir los talleres de Tafí Viejo, yo me puse muy contento, los talleres ferroviarios. Y no solamente que no se abrieron, sino que ni siquiera se les ocurrió después hacer un tornillo en Tafí Viejo. Terminamos importando trenes de China. En Tafí Viejo, hasta el 55, y después también, pero digo hasta esa fecha como en pleno auge, se hacían trenes y locomotoras. Después también se siguió haciendo. Lo desarmamos. Como desarmamos los ramales, como desguazamos los ferrocarriles, como hicimos todo lo que se nos pidió de afuera. Esas cosas siempre vinieron en las recetas de las 26 veces que fuimos al fondo. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Alberto de Berazategui. Sí, miren, o nosotros le cobramos las retenciones a las mineras y al campo, o la cobran los ingleses. Así de fácil es. Además que con el dinero que se le devolvió, tanto o que no se le cobró a las mineras y al campo, sobraba dinero para seguir subsidiando tarifas. Por lo tanto, cuando uno hace las cuentas generales, en las cuentas generales y en las salidas del país, el seguir, no digo que con la misma tarifa subsidiada, pero incluso siguiendo como estaban, sobraba dinero. Pero de la noche a la mañana le perdonamos a las mineras lo que tributaban. Ahora dígame una cosa, ¿dónde va a sacar el gobierno en un país que de 40 millones laburan, tienen un trabajo digno, 15 millones? Los demás viven de esos 15 millones. Ojalá fueran 15, yo creo que no llega. Y encima, si no le cobran la verdad que es enfermante esto. Los saludo. Chao. Bueno, las consecuencias de las lluvias ha afectado parte de La Matanza, José C. Paz, los barrios más humildes. Ha afectado un lugar que se llama Villa Elvira, cercano a La Plata, donde desbordó un canal. Quiero decirle que muchas veces es por falta de limpieza, es decir, porque los vecinos también contribuyen tirando cualquier cosa, y entonces a partir de allí se tapan los resumideros, se tapan los canales, se tapan un montón de cosas que no pueden drenar y se producen inundaciones. Bueno, hay consecuencias de la tormenta por la cantidad de agua caída en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires. ¿Quién está? Juan de Liniers, de Renzi. Le llamaba para que hoy va a hacer un pedido. Que nos diga a todos los oyentes. ¿Quiénes estos diputados traidores a la patria, que votaron en contra de frenar los tarifazos de Macri, de Renzi? Tengo entendido que son 93. ¿Usted nos podría nombrar a todos para que sabemos, para que los argentinos, que eso no hay que votarlo? Es muy fácil, son todos los de Cambiemos, menos 9 de la coalición cívica que Carrió no se presentó. Son todos los radicales y los del PRO que están allí, es fácil. Listo, para eso no votarlos de Renzi. Por eso digo, estaría lindo que los nombres de Renzi, para eso es, que sepamos que eso, cuando estemos vayamos a votar de Renzi, que eso no estén ahí, no votarlos. Gracias, de Renzi. 8 de la mañana, 14 minutos. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, entraron todos los correos juntos, en un ratito los voy a leer. No hay más entradas, se terminaron las entradas. Diego. Vamos a recordar a un querido amigo y admirado cura, el padre Carlos Mujica. Perdóname. Discúlpame, Diego. Sí. NEA, Juan José Moyano, esto es, a ver, bueno, tengo 8 más para leerte, así que no hay más entradas. Seguí, por favor. Carlos Francisco Mujica Echagüe nació en Buenos Aires el 7 de octubre de 1930. Fue asesinado el 11 de mayo del 74, sacerdote y profesor argentino vinculado al movimiento de sacerdotes para el tercer mundo y a las luchas populares de la Argentina en las décadas del 60 y 70. El apostolado de Mujica se caracterizó por su opción preferencial por los pobres. La mayor parte de su tarea de labor comunitaria tuvo lugar en la Villa 31 del Retiro, donde fundó la parroquia Cristo Obrero. Murió asesinado a balazos después de celebrar misa en la iglesia de San Francisco Solano, en el barrio de Villaluro. A los 21 años abandonó los estudios universitarios para ingresar en el Seminario Metropolitano de Buenos Aires, donde fue ordenado sacerdote por el cardenal Antonio Cayano. Después de su ordenación como presbítero, Mujica pasó un año junto al obispo de Resistencia, Monseñor Juan José Iriarte. Fue designado vicario cooperador de la parroquia Nuestra Señora del Socorro, con funciones en la secretaría del cardenal Cayano, y mientras actuaba como asesor de jóvenes universitarios y profesor de teología en la Universidad del Salvador. En el 54 empezó a trabajar con fervor en la asistencia de familias empobrecidas desde la parroquia de Santa Rosa de Lima en la ciudad de Buenos Aires, y se acercó cada vez más al movimiento peronista y a las ideas del obispo Elder Cámara. Mencionaría muchas veces su idea de profetas de nuestro tiempo. Además de su tarea pastoral en la Villa del Puerto, que ocupaba los tenderos linderos al ferrocarril, en la década del 60 Mujica era asesor espiritual de la Juventud Estudiantil Católica del Consejo Nacional de Buenos Aires y de la Juventud Universitaria Católica en la Facultad de Medicina. Después, Mujica formó a estos jóvenes en la cosmovisión de Pierre Teilhard de Chardin, en el humanismo de Jacques Maritain y en la doctrina de compromiso con el mundo de Manuel Mounier, Yves Congar y Michel Cugis, teólogos de cabecera de las nuevas generaciones. Fue uno de los 270 sacerdotes que en diciembre del 67 adhirieron al mensaje de los 18 obispos del Tercer Mundo, número que 10 meses después alcanzó el de 400 sacerdotes. Desde abril del 68 decidieron llamarse Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo y conformaron un comité organizador. En referencia de la lucha armada en el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, al que Mujica pertenecía, existían distintas posturas de los sacerdotes enrolados, desde las más radicalizadas hasta las moderadas, situación que continuaría luego de la muerte de Juan Domingo Perón. A diferencia de otros sacerdotes tercermundistas, como el padre Alberto Carbone, que era asesor de la Juventud de Estudiantes Católicos y que mantenía un contacto cercano a las formaciones especiales, Mujica se alejó de la justificación teológica de la violencia armada. En el 69, durante el gobierno de Juan Carlos Olmanganía, se decretó el estado de sitio, se clausuró la CGT de los argentinos, se produjo el arresto de Raimundo Orgaro y Agustín Tosco, y entre otros Carlos Mujica y Reinaldo Conforti, ascensor de Juventud Obrera Católica, declararon del movimiento, en nombre del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, que se trataba de una asociación de tiranía, y señalaron que el gobierno, que se decía católico, sería responsable que el pueblo religioso y creyente se volcara con desesperanza al ateísmo y al materialismo. Padre Mujica fue, en un artículo, porque su negarse y su postura crítica hacia la organización guerrillera de Montoneros, fue declarado, porque Mujica decía, como dice la Biblia, hay que dejar las armas para empuñar los arados. Como respuesta, la revista Militancia número 38, página 48, órgano oficioso de Montoneros, condenó a muerte a Carlos Mujica el 28 de marzo del 74, 43 días antes de su asesinato. En la sección titulada Cárcel del Pueblo, en la que regularmente se denunciaba a los enemigos de la revolución, se decía que Carlos Mujica trataba de ser al mismo tiempo un conservador progresista, un oligarca popular, un cura humilde y bien publicitado, un revolucionario y defensor del sistema. Para concluir, por todo lo expuesto, quede Carlos Mujica preso en la cárcel del pueblo. La sola aparición de dicha sección implicaba una velada amenaza de muerte por parte de esta organización armada. Mujica había calificado a Montoneros como la nueva burocracia, porque le quitó al pueblo la alegría de festejar el triunfo peronista, y que muchos montoneros, decía Mujica, son el antipueblo, y que debido a sus palabras muchos jóvenes abandonaron el movimiento. Debido a su activa militancia social y por su independencia política, recibió críticas de todos los sectores, amenazas de muerte y diversos ataques e intentos de matarlo. El 11 de mayo del 74 fue emboscado cuando se disponía a subir a su auto, estacionado a las puertas de la iglesia San Francisco Solano, de la calle Celada 4771, en el barrio porteño de Villaluro, y falleció poco después en el hospital Salaverry del barrio de Buenos Aires. Hoy el Papa va a tener una videoconferencia justamente con la Villa de Retiro. Precisamente el Papa, cuando trasladaron los restos de Mujica para que descansen en la Villa 31, fue el padre Jorge Mario Bergoglio el que encabezó esa marcha trasladando los restos del padre Mujica. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Bueno, se cerró, no tenemos más entradas. A ver, Luis Vidal, Nefi Gerbrazgo, Norberto Valdés, Juan José Moyano, Juan Blanco, Adriana Ramos, Marta Cines, Hugo Mendiburu, Katy Espósito, Alba Susana Bali, las personas que se llevan las entradas, las 14 que teníamos para entregar, a ver si conté bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sí. Y le dimos a alguien que pidió para su hijo dos entradas, la que había pedido tres no le podemos dar porque es imposible, y a la primera persona que se comunicó por correo electrónico también le hemos dado dos entradas para llegar a las 14. Así que todos los correos que han entrado después de estas personas que nombré, lamentablemente, las vamos a contestar, pero no tenemos más disponibilidad. El lunes, esas personas pueden ir a la Feria del Libro, el día que cierra, en forma gratuita, de manera que tienen para retirarlo a partir de las 10 de la mañana de hoy en la radio, tal cual la dirección que han recibido vía correo. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. En la hora 8:24 minutos, la información deportiva. Bueno, finalmente parece que el Kun Agüero va a emigrar de Manchester City. Hay interés de Diego Simeone, el técnico de Atlético de Madrid, de recuperarlo al exjugador de Independiente para la próxima temporada. Habida cuenta que Antoine Griezmann es muy probable que deje la institución, es decir, el Atlético de Madrid, y pase a jugar al Barcelona. Si eso ocurre, todos los cañones del equipo madrileño apuntan a recuperar al Kun Agüero para la próxima temporada. Esto ocurrió después que se quedó demasiado lerdo en la negociación de Martínez, ¿no? Exactamente. Porque te acuerdas que había pedido el Madrid, había pedido el Atlético, había pedido la posibilidad de comprarlo, y después se entretuvo, y la muy buena relación que tiene Milito con Zanetti hizo que migrara, si se fuera a Italia, toda la negociación. Fue el primer equipo que quiso llevarse a Lautaro Martínez. Que dicho sea de paso, siguen negociando, Miguel, usted, aunque usted diga que no, y la intención del Inter sea que no, se va a tirar un... Vos sabés que si Milito se lo pide a Zanetti, que es vicepresidente del club, yo creo que Zanetti le daría un visto bueno. Pero también me parece que acá se produce dos situaciones. Una cosa es en la nómina de la selección argentina, aunque no juegue el Mundial, pero que esté vistiendo la camiseta o que esté en la delegación del Mundial, que potencia evidentemente la compra. Y otra cosa es que no lo pongan dentro de los jugadores que van a estar en Rusia. ¿Por qué te digo esto? Porque son 30 millones que está... 33, Miguel. O 33 millones que está utilizando... Es una compra alta para un jugador que no es de la selección, ¿no? Tal cual. Y además, bueno, el propio jugador no vería con malos ojos quedarse hasta fin de año, lo cual le facilitaría a Racing la necesidad de tener que traer otro jugador, ¿no? ¿Y una lesión? Bueno, ahí ya habría que hacer un seguro. Yo creo que la gente del Inter... Pero se cae la operación, porque vos compras un jugador para ponerlo ahora. Lo que ocurre es que no sé si el Inter se deshace del 9 que tiene. Claro, ese es el tema. No se sabe si Mauro Icardi va a dejar la institución. No se sabe si lo va a llevar porque el Real Madrid. Antes, aparentemente estaban urgenciados porque se iba Icardi. Exacto. Ahora parecería que no están así, ¿no? Parece que no, porque parece que no ya no hay tanto interés del Real Madrid de llevárselo. ¿Y vos decís que se puede quedar? Yo creo que sí, que si hace bien la negociación... Yo te digo que es un riesgo, mirá que le pegan mucho al pibe. Sí, le pegan mucho acá. Es un riesgo realmente para el pibe, para Racing, para todos. Evidentemente, si Racing da un paso en la Copa Libertadores, ¿cuántos partidos serían más? A lo mejor 3-4 partidos. Y si llega a la final, no, serían más, porque tenemos, que como es eliminación directa, tenemos cuarto de final, semifinal y final. Son 4 partidos. Exacto. O sea que si Racing lo tiene 4 partidos, no sería tanto riesgo, digamos. Parece mucho la fecha, pero es porque está el Mundial. Además tal vez lo quiera usar nada más que en la Copa Libertadores, Racing. Lo cual también es un riesgo, porque pierde continuidad el jugador y ahí... Ah, o sea que no lo usaría en el campeonato. Y no, por allí la intención es nada más que juegue en la Copa Libertadores, mantenerlo, y no que juegue en el campeonato. Ah, ahí ya sería más fácil que se lo preste, porque sí, son 4 partidos. Claro. Pero bueno, estamos dando idea a las... O a lo mejor lo incorporan a Italia, se va a Italia, hace todo lo que tiene que hacer y vuelve para los partidos. Ah, eso sí. Eso también es posible. No. Hay muchas aristas de la que puede tener la negociación para que llegue a buen puerto. Bueno, después que juegue Racing en Brasil, el partido final, el último partido que le falta... Con Cruzeiro. Se va Milito con el presidente Blanco de ahí a Italia. Y ahí me parece que está el secreto. Ahí van a definir todo el tema, seguramente va a ser así. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. 8 de la mañana, 29 minutos, 14 grados 8 la temperatura en la ciudad. A las 6 arrancábamos el programa de esta manera. Cuando en los distintos medios se ve el debate de economistas, de panelistas, de opinólogos, de invitados, se escucha asiduamente hablar de una corrida bancaria. Y la verdad que no existió corrida bancaria hasta ahora. Lo que hubo fue un golpe de mercado. Es decir, solamente aquellos que poseen grandes capitales pueden hacer lo que hicieron para desestabilizar

Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. La gente se amontona pidiendo cabildo abierto. Queremos gobierno patrio, queremos liberación y andar por nuevos caminos y van la revolución. La gente de esta tierra puede elegir su destino. Queremos gobierno patrio, queremos liberación y andar por nuevos caminos y para la revolución. Compañeros, Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Sí, buen día, Vicente de Bursaco. La palabra de Dios dice que cuando nos presentamos ante Él, termina nuestra vida en este cielo, vamos a rendir cuenta al cielo, nos va a decir: venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer. Esto es para los imperialistas y los que están al servicio del gran capital. y con falta de amor al prójimo. También va a decir eso para los que dieron una vida digna políticamente hablando, ¿no? La dignidad del ser humano por ser hijo de Dios. Somos hermanos porque tenemos un Padre nuestro, nos enseñó Jesús. O si no, va a decir, id malditos al fuego eterno porque tuve hambre y no me disteis de comer. Gracias, buen día, Miguel, hasta siempre. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Augusto, buen día. Escuché ayer un oyente que decía que para participar del Movimiento de Liberación Nacional había que estar afiliado al PJ. Y usted ha dicho que ni siquiera Juan Domingo Perón se afilió al PJ. Entonces yo me confundo, porque lo leo y lo escucho a Perón y en ninguna parte dice que había que afiliarse al PJ para participar de la liberación de mi patria. Lo que sí decía que mi único heredero es el pueblo. Y además cambió una de las verdades fundamentales, que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. No debe de haber, dijo, no dijo no hay. No debe de haber, exactamente. ¿Cuál es la única condición? No ser un cipayo vendepatria. Entonces, aclaremos las cosas, porque lo que está dicen muy, algunos... Están muy claras. El partido político tiene afiliados, que son los que deben participar en la vida interna. Claro. El movimiento peronista, es una cosa mucho más amplia, más generosa, y el Movimiento Nacional, donde forma parte y es columna vertebral del peronismo, lo integran muchos otros pensamientos. Por lo tanto, la patria efectivamente está para que aquellos que están dispuestos a defenderla. Ahora, yo creía que era suficiente ser argentino. No hay que confundirse queriendo permanentemente hacerle la vida al otro, creyendo que la verdad de uno es absoluta. Claro, siempre, por eso siempre mismo, relativa la vida. Por eso mismo le digo a ese compañero... Que si, bueno, si él pero solo, no importa cómo piense cada si quien. Él lo que sol, importa no, es lo porque que él dice, dijo que es condición de todo... No, lo que importa es lo que dice la ley, sí, en cuanto al estatuto de un partido. Ahora, lo que dice la política es otra cosa. No, pero este compañero supuestamente es un militante iluminado. Si él solo se la banca y es capaz de echar a todos los vendepatrias, fenómeno. Yo lo voy a aplaudir. Bueno. Así que adelante, compañero, y libere usted solo la patria. Hasta luego, 8 de la mañana, 57 minutos. ¿Quién es? Buen día, Miguel. Le habla Sofía de Bellavista. Mire, yo quería expresarle en su programa que realmente lo que está pasando no es que esta gente es inepta, que no sabe lo que hace, que se equivocaron. Esto es intencional, porque atrás de esto está esta misma gente y todos sus aliados y sus cómplices beneficiándose de este nuevo saqueo. Me parece que hay que marcar muy bien esa diferencia. Porque, sí, decir... porque además llegaron con un plan de negocio, no con un plan de gobierno. Claro, no, pero por eso usted lo expresa bastante bien cuando habla justamente del plan de negocio, sino de un plan de gobierno. Pero en general yo que sé, cómo metieron la pata ahí, cómo se equivocaron. No, esto es intencional, porque esta gente sabe muy bien lo que está haciendo. Por eso decía que para la mesa chica sí era lo que habían pensado. Sí. Y lo que dijeron para el gran público era otra cosa, entonces eso que dijeron para el gran público se cayó. Claro. Ahora, para la mesa chica no se cayó nada. Sí, no, ellos aparecen ser, ay, pobres, le salió mal la situación, Trump, le echan la culpa. Porque a veces la gente está desinformada, sí, porque sí está la sociedad armada con los medios de confusión masiva. Claro. No son de difusión, son de confusión masiva. Totalmente de acuerdo, Miguel, totalmente. Bueno, ¿sí? Buenos días. Adiós. ¿Quién es? ¿Quién está? Sí, ¿quién es? Hola. Hable. Alberto de Morón. Mire, no estaríamos en la situación que estamos si el gobierno anterior, en lugar de haberle dado tanta importancia a las políticas públicas, le hubiera dado importancia a las políticas nacionales. En lugar de haberle dado tanta importancia a los derechos humanos, le hubiera dado importancia a los derechos patrios. Y en lugar de haber tenido rejuntado tantos políticos, que eran millones, y haberle dado tantos empleos públicos a esos millones de vagos, hoy estaríamos con un gobierno completamente de signo distinto al que tenemos, porque nadie hubiera votado a este gobierno, porque hubiera estado de acuerdo con el anterior, porque hubiera hecho bien las cosas, Y esto es todo el resultado de estar en la mala, porque el anterior estuvo en la mala. Por eso la gente, no es que se confundió, la gente fue obligada a votar lo malo por culpa de lo malo peor. Gracias. ¿Quién es? Latino, Miguel. Mira, decir que Perón no estaba afiliado al peronismo. No, al PJ. Al PJ. Nunca estuvo afiliado al PJ. Bueno, es lo mismo que decir por qué Juan Manuel Fangio no tenía carnet de conductor. O decir que Gardel, antes de subir a cantar, lo hubiera parado un inspector y le hubiera dicho: perdone, señor Gardel, ¿usted tiene carnet que lo justifica como cantor de tango? Todo esto es una forma sutil que la emplea muy bien el amigo Augusto para desprestigiar al peronismo y mandarlo para el lado de la izquierda, o sea, confirmando la teoría de los dos demonios. Todos debemos luchar con lo que tenemos, los niños, las mujeres, los ancianos, los trabajadores, ante las iniquidades de esta dictadura que estamos padeciendo. Cada uno con el arma que tiene, no salir a la calle con una ametralladora a matar, sino desde su humilde lugar, desde su posición de su barrio, de su casa, de su amigo, de su familia, empezar a demostrar lo que está haciendo este gobierno contra el país. Y es una forma muy linda de luchar. Y yo, modestamente, le quiero volver a invitar que escuchen mi programa de los domingos a las 19 horas, no para escucharlo a Eduardo Latino, sino para escuchar Argentina Tango Tour, que es un programa que emplea la teoría de volver a insistir con las fundamentales premisas de la ciudadanía. En la AM660, ¿no? AM660, Radio Amplitud, los domingos a las 19. Chao, viejo. Bueno, nos tenemos que ir, Diego. Bueno, te cuento todo lo que nos quedó en el tintero. Nos quedó que hoy cumple años el cantautor Abel Pintos, uno de los chicos nuevos del folclore. ¿Tenés algo para escuchar de él? No. Sí, tengo un temita, si lo quieres escuchar. En 1960 se producía el rapto de Adolf Eichmann, el asesino nazi aquí en la Argentina. En 1946 nacía Pedro Enríquez Ureña. Perdóname, a Eichmann se lo llevan. Se llevan un ciudadano que se llamaba Clemen, porque tenía documentos a nombre de Clemen, violando la soberanía nacional cuando se lo secuestró. Sí, por supuesto, el gobierno de Frondizi. Claro, porque era para el sexicentenario de la Revolución de Mayo. Un avión del LAL, que no volaba a Buenos Aires, sino que había hecho ese vuelo para traer para la exposición cuestiones para Israel, trajo el comando que lo secuestró en Puente Saavedra. Ellos sabían que era Eichmann, pero para nosotros era un ciudadano tucumano de apellido Clemen. Exactamente. Así que se habían llevado supuestamente a un argentino secuestrado, ¿no? Y el que lo reconoció fue un ciego, mirá qué cosa extraña. Ah, mirá vos. El que lo descubrió por la voz y por las cosas que hacía y por lo que le contaba la nieta. Pero además lo raptaron el día 11 y recién el avión salió el día 20 de Buenos Aires. ¿Vos sabés que tenían... tuvo tres hijos, el mayor sabía quién era y los dos menores no? No, por supuesto, porque ocultaba su identidad. Pero qué cosa, ¿no? El mayor sabía quién era. Y bueno, así sucedía. Bueno, también moría Aimé Bonpland, otro educador. Fray Francisco de Paula, educador y cura argentino. Fray Mamerto Esquiú. Seferino Namuncurá fallecía en 1905 y también escuchamos un poquito para irnos a Abel Pintos haciendo un tema. La soledad la llave. La noche parece un desierto, pero llegas tú.